Machete. Yo vivo en La Unión y me siento agraviada. Ahora me quiero mudar. No se parece Pedro Picapiedra, no, es igualito. No, claro, no se parece a Pedro Picapiedra, es igualito. Nunca me he dado cuenta que se llama Pedro y que es igual a Pedro Picapiedra, pero idéntico, ¿eh? Le falta un Pablo Mármol y ya está. No, no. Parece que cuando arranca dice Red Power. Sí, a mí la mano arriba que viene el jefe me hace acordar a Hitler. A mí me da miedito. La verdad yo pensaba votar a Pedro, pero esto, por Dios, no sé. Mira, dos cosas. Si son uruguayos, ¿por qué dicen el mes de R, en vez de R dicen L? Pa, ponele, yo no le iba a votar, pero no sé, cierto respeto uno le tenía, dice. Por favor, presénteme un candidato que apoye la eutanasia y yo lo... Se pasaron de pasta base, les presto mi porte de arma, queremos algo más serio. Realmente lamentable, me da vergüenza ajena. Dicen que si gana la comunidad boricua, se gana las elecciones, eso sí, dicen. Como se dice, pasa con Canelones, pasa con la comunidad boricua. Canelones gana el país. El single refleja de por qué el Partido Colorado está como está, dice Nicrero. No sé si llorar o cagarme de risa, es un momento difícil, yo tuve la misma duda. La vergüenza ajena más grande que sentí, estoy erizado. Sacase en ella, dice ladrones. Ok, a ver. Vos sabés que no. A ver. Es muy difícil no sentir vergüenza ajena, te diría que con cualquier single político, ¿eh? O sea, yo no recuerdo un single político que a mí no me diera vergüenza ajena. Ni uno, ¿eh? De nadie. No recuerdo. Pasa que hay niveles. No, hay algunos que están mejores que otros, digamos. A ver, Gonzalo, amo la playa, el río, ¿no? ¿Cómo era que decía el de la Ranía del 2000, de las anteriores? No, eso está bueno. No, eso es brutal. Vamos, la plaza. El de Astori. ¡Vamos! ¡Vamos, Uruguay! Guacho salió al examen que estaba. No, una cosa terrible. ¡Vamos, Uruguay! Pará. El de Natalia Oreiro era, o sea, era otro para empezar a apoyar la eutanasia. Era bravísimo. Y se usaba la canción de... No usaban la de Yo soy del Río de la Plata, soy bien candombera y... No me acuerdo. Después estaba una vez. Era Pinto de Celeste. De que era tipo la zona. Sí. Ahí va, estaba él. Tira una flor. Bueno, eso era terrible, terrible. No. Y después estaba la Story, que era... No, la Story, bueno. El Story que se llevaba todos los premios, sí, ¿no? Sí, la Story que aparecía todo cantando. Y él sí, como si fuera una especie de... ¡Mi corazón! No, terrible. Pero el del Partido Socialista, el viejo signo del Partido Socialista, creo que era buenísimo. ¡Vamos! Vamos de frente, la vida puede ser diferente. Singles también eran los de antes. ¿Cómo era el Partido Colorado? Los uruguayos sumarán. Ese estaba bien. El del Partido. Para que muchas cosas no pasen más. Nunca más. El histórico del Partido Colorado. Fuerte. Después. La 85, la 85, la gente. La 85 en otra. El cantopel. En la puerta del Palacio Legislativo. Estaba ese, después estaba... y el de... El Partido Colorado victorioso en el que va. El de... Con Sanguinetti y Tarigo. No, el de Canelón, el de Coco. Hay que votar el Coco, mi amigo. También. Pacheco, el gran presidente. Flor de Jingle. Hay que votar el Coco para... Flor de Jingle, es verdad. Todos trabajaremos y aumentaremos la producción. Sí, al lado de la Unión está el barrio Puerto Rico, nos dicen por acá. Ya. No, está bien. Está lindo. No. Un single político no puede estar de bien en lento. Que de afuera volvería encantado. Yo quiero escuchar el de los primeros del Partido Colorado, eran otra cosa. Era como repunta acá. Mete como una especie de gong, un bong. Que nosotros decíamos que era la panza. Que era la panza de la reina cuando rebotaba, mirá. Yo le pido desde acá, sé que tengo un mensaje del atrevido Sergio Pena que dice, Sergio Pena no tiene vergüenza. No tiene vergüenza. Lo estuvimos llamando todo el tiempo. Está. Quieren poner este tema de Peyote. Intimo al señor Justicia Infinita. Sí. Aquí hago un ranking de los 10 mejores singles. Perfecto. Vamos a hacer un ranking de los 10 más bizarros, ¿no? De los 9. Claro. Porque... De los 10 más bizarros. No, de los 9. Porque claro. O sea que los otros 9. Este ya está adentro. El de Pedro se metió como por un tubo. Que busque los otros 9, exactamente. Que busque los otros 9. A mí no me gusta el rap, ningún rap, ni siquiera el reggaetón me gusta, pero aflojen un poco. Yo voto a Pedro y me la banco, pero no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver. A ver, mi postura, no sé qué piensa usted, mi postura es que, en general, los jingles, salvo, capaz que es porque tengo una mentalidad de viejo que no que viva anclado en su pasado, pero para mí jingles eran los de antes. Para mí, de varios años a esta parte, todos los jingles políticos son aberrantes, pero es mi opinión. El de la vertiente. Que creo que este se lleva varios premios. Estaba el del Chole. El del Chole de la vertiente. Este para mí se lleva varios premios. Varios premios. No, este está bravo. Este era de la... para ganar. No. Lo que pasa es que estaba bravo. Y un candidato de gente que habla, papi, sos un peluche. No, está bravo. Claro, está todo bien la gente que vota por Berry. Pero representame a la gente que vota por Berry. No me representes a Teo Calderón que no vota, pobre Teo. O sea, todo bien, pero... Partido Nacional. Puesto heavy. La trampa. A ver si la caen, que hay uno de hierro que es punk. Y yeah. ¿De quién? ¡Opa! ¡Esto está muy bien! Tiene como 3 años y no es un jingle, es una canción de Partido Nacional. Ah, es una canción de Partido Nacional, no es un jingle. ¿Vos escuchaste el jingle de Little La Habana? Acá nos dicen, aguante Little La Habana. ¿Escuchaste el jingle de Guadaverri? No. Ponete un poquito de piña que le da. Ah, Jorge. Yo soy verbo con los jingles, ¿no? Yo sé que a vos te gustan los jingles, era de los coleccionaba lista. Vos eras de los... Bueno, escuchate esto, verá. Pedro Botaverdi es jefe, jefe. Pedro Botaverdi es... Marietti explota con esto, ¿no? Macarena, ¿por qué? Es el mejor, un presidente honesto. ¡Vamos con Pedro! Pedro Botaverdi es jefe, jefe. Pedro Botaverdi es que quiere la gente. Y cuando uno compra un disco la primera vez te suena un poco raro. Te cuesta, primero te cuesta, pero después... Dejame escuchar un par de veces y te digo... Sí. Presidente no se hace, se nace... Alguno de los mensajes. ¿Sí? Claro, onda, bueno. Dale, te lo dejamos para que lo dijeras un poquito. 7 minutos pasan las 3 de la tarde, nosotros nos vamos. En instante, segunda pelota, damas y caballeros. Saludamos a toda la comunidad boricua que nos está escuchando y nos vemos a encontrar. Ha estado muy rico todo, realmente. Que se repita hasta mañana. Hoy premio graffiti, ¿eh? Hoy premio graffiti. Tienen la transmisión de la radio. Aquellas personas, bueno, no se vendieron entradas, pero aquellas personas que no pudimos regalarles a una de las entradas que se regalaron, han regalado en otros programas también. Pueden escuchar la transmisión a través de Océano FM, que hoy creo que va a estar Fede Montero, Lula también. Van a hacer la transmisión de los premios de graffiti hoy, ¿eh? Hasta mañana. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué opinas del nuevo código para los hinchas de fútbol? Código de ética para el fútbol, sí, totalmente de acuerdo, porque la verdad que van todos así nomás, de todos mal vestidos. Tiene que empezar a haber un código que regule cómo la gente... dando cualquier cosa. ¿Vos también querés alasear? Claro, te da el minuto Sarasa, el minuto más bajo del mercado para que hables a cualquier compañía pagando menos. Además, tenés 6 números para Sarasear gratis de por vida y 2.400 SMS de regalo. ¿Querés Sarasear? Venía Claro. Presentó Claro para su nuevo minuto Sarasa. ¿Vos también querés Sarasear? Venía Claro. Esta semana, los 10 de Océano, eres 3. Mega historia, camionero. Es el lugar a donde viajan los camiones solos. En el 2, Depeche Mode. Wrong. El primero de la semana. El cuartito de Nos, el hijo de Hernández. No precisa de mi vida. Vos

de, obviamente a sabiendas. Me extraña que no le haya dado a Pablo un ejemplar, seguramente. Sí, le pero ya se lo prometió, ya se lo prometió. El viernes próximo está en la entrevista de preparación. Pero Pacho no me sorprende, Piñén, porque él debe calcular, bueno, se lo diría que... No, no tiene pero creo que son malos porque hasta vos mismo, cuando sacaste el libro, Yo te traje un libro. Me trajiste un libro y lo leí. No. No lo leí. Lo presté y no me lo volvieron. Pero... Jorge, cuando saque uno para colorearte, te lo chingará todo primero. ¿A qué eras? ¿Ves? ¿Todavía, vos todavía te subiste al carro? En este momento, nosotros tenemos que estar juntos, unidos, ¿entendés? No, no, espalda con espalda. Vos le tirás el centro para que él me lo pide en nuestro propio programa, ella. A mí me regalaron un libro, eso me basta para allá. Sorprendido. Manual del perfecto votante de camarota de la Italia Sudamericana. ¿En qué momento, además, ¿En qué momento? ¿Ustedes saben? Viene con un plátano sobrecito para guardar una credencial, sí. ¿Vos sabés qué? En la solapa. Está... O sea, que además de... No es solo un libro para leer. ¿Sabés? Le llamo Marisa. ¿Tiene dibujo? ¿Tiene dibujo? Tiene fotos. Esta la podés colorear. Mirá, camarota. Acá hay unos para colorear. Uy, vos te subís también a... ¿Qué? ¿Sabés qué odio la actitud de esos compañeros que cuando se juntan con otros aprovechan para unirse contra otros? Cosas que se daban en la escuela, en el liceo. ¿Por qué ya te subiste al chiste del coloreo de camarota para ponerte en mi contra? Eso no me parece correcto. No, ¿por qué? No me parece correcto. Pero es una linda actividad. Es una manera de acercarte a la lectura, Pino. A ver, déjame ver qué está. Empezás con unos colores básicos. ¿Cam? El rojo, el azul, el verde. Bueno, manual para el perfecto votante. Interesante, Muy interesante. Bien. Le daremos lectura y si nos gusta lo comentaremos. Perfecto. Si no, no. Aprovecho este espacio en blanco. Floja la dedicatoria, vale. La dedicatoria tiene el desliz de tener la H fuera de lugar. No, no. O sea, pero... que es una devolución porque como yo le regalé mi libro, le puse camarota con una M. Sí, y doble T. Y probablemente pero sí, muy flojona, un tipo creativo como era. Este lo hizo así nomás. No, de verdad, me parece que no fue de los tipos con que más disfrutó regalando el libro. Qué tremendo. A ver, camarota. Aclaración sobre el dedicatorio. Va a ser otro. Pero qué lindo. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, realmente que le dediquen a uno o dos veces al libro. No lo hizo de corazón. Yo no ponerte manija de eso, pero no lo está haciendo de corazón. Entonces que no fue espontáneo. Y no, ¿estaba escuchando el programa? Y parece que sí. Yo si sabía que estaba escuchando, no decía ni la mitad de las cosas. Bueno, ¿cómo van? Todo bien. Tenemos algunas noticias, está convulsionado el ambiente, internacionales, nacionales. Hay dos casos en Uruguay del virus, quería comentarles, no sé si... Sí, ayer, pero los casos que María Julia anunció ayer. Exactamente, anunció ayer. Hoy hay nuevos anuncios, María Julia dijo que no eran contagiosos. Siguen siendo dos los casos, no se aumentaban. Aparentemente siguen siendo dos, por lo menos los registrados, ¿no? ¿Sabes que me vine con una taximetrista? Que me hablaba de lo confuso de la información para ella. Dice, yo realmente me preocupé, por lo menos presto atención cuando escucho en la radio o en la tele de qué claro. De qué viene esto. Dice que no entiende al final si es tan grave, si no es grave. ¿Para qué vino el libro de vuelta? ¿Qué dice? Vino con otro dibujito para colorear. Está marrón, es una... amigos que... No, la verdad que un libro aparte, supongo yo, de ideal para acompañar un pequeño en un viaje, creo que en un 76 acá a Positos leer, de acá a Punta Carreta. No, te pueden caer un par afuera. No, yo leí un par de partes que están muy buenas, sí, de verdad. Con el estilo inconfundible de Gonzalo Camarota. Muy bien. Che, perdóname, si estábamos con lo... No, me contaba lo de... Que no entiende nada, que escucha una cosa, hace un mes parecía que esto era... Y podía acabar con el mundo, y ahora... Pero que solo puede acabar con el Uruguay. Sí, que no entiende cómo es el tema, qué es lo que pasa. Que no da tranquilidad y demás. A mí lo que me llamó la atención, que quería comentar, es el cambio de nombre, la mutación. Ustedes saben que los virus mutan, pero yo no sabía que los nombres... De los virus mutaban también. De los virus y las enfermedades que producen mutan también. Y mutan de acuerdo a la verdadera peligrosidad que tienen. Entonces es genial. Porque cuando esto surgió, que aparentemente surgió en México, cosa que no estaba demostrada, pero pero en todo caso la colectividad internacional reaccionó duramente, cerrando algunas fronteras con México y demás... se esparció rápidamente en algunos casos en Estados Unidos, en Europa, en distintos lados, y ustedes recuerdan, esto era la gripe porcina. Sí. La gripe porcina para acá. Perdón, ¿en China fue? ¿O en dónde fue que mataron a no sé cuántos chanchos? Mataron un montón de chanchos. Pero no, miles de chanchos en Indonesia. En Egipto, no me acuerdo. ¿En Egipto? En Egipto. En Egipto. Bueno, muy bien, la gripe porcina. La gripe porcina, y además tiene esa cosa, esa una enfermedad que te transmiten los chanchos, poner el nombre gripe porcina, realmente suena feo, suena jodido, una cosa que te puede transmitir un chancho. Y ahora cambió de nombre. Porque como llegó a Uruguay, todos los medios le dicen gripe A. ¿No? Ahora gripe A, que es una cosa como más aséptica, te da la sensación de que está catalogada, ¿no? Y que entra, que la ciencia ya echó su mirada sobre ella, uh-huh. Que no es una cosa entre los chanchos y la gente, no sé qué, es una cosa que me dio por los médicos, que los médicos la están estudiando, la están controlando. Entonces, todos los medios la saben, hablan de gripe A. Alguien ya se hizo cargo del tema, eso te da tranquilidad. Eso, ya le pusieron nombre científico. Estos no fenómenos que popular. Estos son los fenómenos, ya la estudiaron y ya la tienen más o menos manejada. No es un nombre popular que en un pueblito de México dejó pata para arriba a cuatro mexicanos, están muertos de dolor. No, ahora gripe A. Hay una colectividad científica. Sí, pero eso lo hay, es H1N1. Claro, pero los medios, todos dicen gripe A. La ministra, ahondó más en los científicos. Y le puso otro nombre, un tercer nombre. Que es gripe AH1N1. Entonces es fantástico. AH1N1. Sí, sí, sí. Ya la tecnificación, el agregado de una denominación de vida. Fíjese que es todo un juego básico de comunicación. Sí, de todas maneras, ese, yo te, cuando le agregaron ya las otras letras, ya cuando les agregaron la H y la N, ya a mí me vuelve a intranquilizar. ¿Ah, sí? Sí, para mí. Pero solamente no es el efecto que busca la ministra. No, la ministra quiere desactivar, volverlo aséptico, uh-huh. Ponerle un nombrete que no, esto está súper catalogado. Porque, ¿qué pasa? Comparto contigo el razonamiento, todo el razonamiento de la gripe porcina era como una cosa de más pegada, ¿no? Para claro. Porcina, la parte de los chanchos, justo. Sí, este chancho sí. Es una cosa que está identificada con nada la mugre. Bueno, claro, claro, el bar, qué olor. Sí, sí, sí. Sí. Por además donde, que, por donde lo mires. Además que culturalmente hay una historia. Muy larga de contagios y enfermedades vinculadas con los cerdos, justamente, ¿no? Después cuando lo pasan a de ahí. Hecho las religiones que prohíben comer el cerdo, por ejemplo la religión judía, eso está vinculado con problemas sanitarios que hubo en otra época y eran mucho más graves que los de ahora, ¿no? Cuando pasa gripe A, vuelvo al razonamiento que acabamos de decir, gripe A me parece que está, ya está estudiado, ya la ciencia le echó el ojo, pero es algo simple. Ahora cuando le agregan H1N1 o N1H1, no sé qué. Ya lo estudiaron, pero se les complicó. La más sensación de AH1N1, claro. Como que puede es como ser una bomba, es como una bomba. Preciso, claro, ¿no? Claro. El pi, ¿viste? El número que no termina infinito. AH1N1 para mí es algo que está por explotar. Algo que, sí, lo estudiaron, sí, pero no necesito. Sí. Mirá, hasta la AH1N, hasta ahí llegamos. Sí, pero ya en ya ese uno se otra nunca, vez como que una. No llega nunca al final. No llega nunca al final. Al medio llega. Bueno, algunos posibles nombres, digamos tres, hemos escogido tres de los posibles. Pero idea, queremos colaborar con nuestro Ministerio de Salud Pública, con nuestra ministra Marita Muñoz. María Julia Muñoz. Por ejemplo, cuando vuelva la peste negra, esta dolencia que mató a millones de personas, sobre todo en Europa, en Uruguay podríamos llamarle la dolencia gris, por ejemplo, es un aporte de este programa. Para atenuar. Claro, la dolencia gris, la peste negra, suena feo, suena jodido, parece que enferma más. Pensábamos también en esta enfermedad que ha hecho tanto daño en África, ¿no? El ébola. Que podría con este mismo juego que hizo ella de las letritas, podría ponerle el virus E-B-O-L-A. Que no es lo mismo, es lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Exacto, exacto. Una lepra que está en Brasil, está tan cerca, le podría poner una infección dermatológica, no deja de alguna manera de ser cierto. De ser cierto, o una afección dermatológica. En fin, así puede seguir. Lo cierto es que han vuelto los barbijos, queridos compañeros. Los barbijos a los medios, las fotos, los barbijos. Y es interesante, hace poco leía una nota de un periodista que en México entró, fue al Ministerio de Salud a preguntarle a algunas autoridades científicas sobre este tema de la gripe y contaba en su relato que el taxista llevaba barbijo. Cuando entró un kiosquero que había en la puerta del hospital también lo tenía, en esa dependencia del Ministerio de Salud el portero también lo tenía, pero cuando entró a esa institución los médicos y burócratas del Ministerio de Salud Pública no tenía. Entonces preguntó, lógicamente, al entrevistado que iba a preguntar por eso, qué pasaba, porque dice, no, esto no el barbijo, esta gripe y muchas otras gripes no sirve para nada, porque el virus pasa a través de cualquier tela, eso no. Pero entonces, ¿por qué han anunciado esto? ¿Por qué no lo dicen? Claro, porque no, incluso ¿por qué han dicho, por qué han recomendado esto a la población, que no sirve para nada? Como una medida para darles tranquilidad, para que sientan que se están protegiendo de alguna manera. Ahora, cuando descubran realmente algún tipo de cura, nadie les va a creer, obviamente. No, pero aparte es muy raro que el tipo le esté diciendo eso al periodista, sí, al mismo periodista que en algún momento solamente le pidió que anunciara que había que usar el barbijo. Exactamente, ¿no? Exactamente. Claramente no era el mismo, era algún tipo de... No, está bien, claro, seguramente no era el tema, mismo, digo, pero no era, solamente no era el encargado de comunicar. Bueno, el barbijo, quiero decir una cosa del barbijo, que me dijo un gran amigo, un querido amigo, que estaba charlando el otro día, y me hizo ver una cosa, quiero hacerlo como un aporte, me parece interesante. El barbijo no es totalmente inútil, tiene una utilidad muy importante socialmente. Para mí es el primer detector público social de boludos. Ah, vos pensás que el que use, que vea... Yo no vi a nadie igual. Pensé que iba a ser una ilusión. El tipo que se pone un barbijo es un boludo. A disfrazarse de Michael Jackson. No puedes andar por la calle, levantarte de tu casa y salir con un coso de eso. Pero para... que te está protegiendo la salud. Yo creo que es un boludo. Entonces, es yo creo que es más de para... El boludo es paranoico más que los boludos, ¿no? Yo digo que el boludo, que es un mal social tan terrible, detectarlo, sí, visualmente. Claro, es como ser un cartel, soy un boludo. Claro, soy un boludo. Tipo que son barbijos son boludos. Cosa que no podrías pedir públicamente. Aquellos que piensen que son boludos, que salgan con un cartel de boludo. Verde en la pero mano. Es una buena forma de decir de detectarlo. De detectarlo, de irlo sí. Identificar. ¿Ah? Aquellos que no quieran contagiarse de eso, pónganse y sacan a la calle con este. Claro, claro. Estos vecinos, mira, este vecino es un boludo. Mira, yo soy un boludo, bajo la cabeza, me pongo el barbijo y saco la calle. Claro, ¿no? Claro. Bueno, está complicado. Pero no he visto, ustedes han visto, yo no he andado mucho en la calle en realidad, pero ¿ustedes han visto a alguna persona en Uruguay con...? No. He visto en los medios, en la prensa todos los días sale alguien, son fotos internacionales. Ah, internacionales, diciendo que había un barco a Buenos Aires, creo, o si iba a Buenos Aires, y que en el barco había varios, tres o cuatro con tapabocas. Es un poco, a mí me daría un cachito de vergüenza, ¿no? Es probable que los importadores de barbijos en Uruguay también sean un poco boludos, no se hayan avivado, que esta es la zafra. Es ahora o nunca, sí, claro. Realmente estén viajando unos barcos cargados cuando se disipe la noticia. Y lo que pasa es que ahí deben quedar a media máquina, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque ¿Qué hacemos? Vienen tres meses. ¿Durará? ¿Durará? ¿Durará dos semanas? ¿Te parece, Juan Carlos? No, pará. ¿Qué? Dale. Pará que capaz que se costan los días. Y después ya pasamos, ¿no? Pero es la típica uruguaya, ¿no? Dale. No, pará, pero si no, yo sería lo que diría. Yo te vendo 5 barbijos por mes desde hace 20 años. No, papá, pero ahora tenés para vender 500.000 de saque. Te parás para toda la vida. No te vas, no vendés. Yo creo que la gente acá tiene el miedo de pasar por boludo. Acá no corre el barbijo. Yo cuando leí la noticia hoy... No, ¿saben por qué llegué a esa conclusión? Porque hoy leyendo el diario vi el testimonio del primer caso que lo ubicaron. De un joven de 24 años... Que estuvo en Argentina. De iniciales RD. 24 años. Lo ubicaron, ¿eh? Me hicieron entrevistas. No pueden dar el nombre para no alarmar, pero... Da clases de equitación en el Tabasco. Si dan el nombre, no se le acercan. Pará. Tiene 24 años, pará. Fue un deporte de equitación en Argentina. Tiene 24 años. De iniciar ese RD y da clase de equitación en el Pueblo. No puedes decir el nombre y era lo mismo. Sí, está claro. ¿Cuántos profesores de iniciar RD de 24 años pueden en el Carrasco Polo? Uno. Él. Sí, pero lo que es más gracioso de la noticia que, claro, lo están entrevistando y loco dice, no, me llamaron ayer, yo fui a trabajar, tranquilo, me llaman y me dicen, estás infectado. Quédate 2 días en tu casa sin salir. Lo llama, fue una joda, una cachada de teléfono. Le mandaron ahí unas creo, inyecciones o algo para los padres con los que vive y una sobrina de un año que va todos los días a visitar, parece. Ajá. Y claro, le dijeron que se quede quieto y el loco lo tomaba como una gracia, ¿viste? Llamaban a los amigos y le decían porcino, por ejemplo. Sí, eso es. Claro, yo dije, vos, pero esto es una crónica humorística de algo que debería ser grave para la sociedad y no es tal. Claro, o sea, vos decís que él puede inyectar, contagiar al caballo y el caballo contagiará al... No para nunca más esto, ¿no? Claro, y la cadena sin terminar. Agarramos una gripe equina. Igual, ¿no? Viste que... A los amigos le llamaban para joder, era una cosa increíble. Lo que pasa es que a mí me parece que... yo estaba pensando ayer, ¿no? En México, realmente cuando pasó en México parecía que se venía el mundo abajo. La gente, acá te decía que había 4, pero cuando mostraban alguna avenida muy transitada... el 40% andaba con sí, México, con los barbijos, incluso no dejaban jugar a equipos extranjeros en México. Sí, Nacional pasó. Eso Nacional pasó por eso, ¿no? Porque había partidos sin gente. 200 infectados jugaron partidos ahora sin gente. Ahora no sé si va a pasar Palmeiras directo. Por eso Uruguay en los casos. Y ahora como que de un mes para el otro de... No, tranquilo, muchachos, no falta, no pasa nada. Fue un susto. No sé, dice la ministra que no está contagiando este muchacho. Digo, por la gente que se dedica a la equitación en Uruguay, que se da mucho. No le irradien a este muchacho. No le pongan el pony. No lo dejen afuera ahí dándole la alfalfa a los caballos. No lo marginen. Sí, no lo marginen. Tampoco, yo de todas maneras tendría ciertas precauciones. Por ejemplo, no... Esto va para sus asesores. Yo no le acercaría más encuestas a Astori. Déjenlo descansar, reposar, porque las defensas están bajas y esto anda en la vuelta. Anda en la vuelta ahí. Te agarra con la defensa baja y te mata. Ya vimos lo último que pasó a Astori con la última encuesta. Miren cómo está. Sí. Entonces, aflojen con eso. Un comentario acerca de Astori. Carámbula salió a decirnos, lo escucharon. Que Astori tiene que recuperarse rápidamente y dijo estas palabras. Astori es fundamental para la campaña del Frente Amplio. Me parece un buen reconocimiento de Marcos Carámbula y además me parece bastante lógico, porque no, ¿de dónde voy a sacar votos yo? ¿A quién le voy a sacar votos si Astori no es en campaña? Y Mujica. Está desesperado, Carámbula, no sabe qué hacer. Mujica abrió varios actos saludando a Astori y yo cuando dije eso, ¿saben qué asociación hice? Ajá. Ahí hice como Jorge, me fue el fútbol. Dije, esto parece puede ser parecida a la situación de Guren, que era como hablar del diablo en Nacional, hasta que le dio el doping positivo, y ahí cuando volvió como otro jugador, ya era, empezó a ser querido por la gente. Ah, puedo decir que esto es una jugada, puede ser una jugada de Maquedé, publicitaria, claro. Como Gattori, yo me lo imagino. Una jugada valente. Imagínate, ¿no? Claro. De noche, 2 de la mañana, Gattori en la casa, leyendo las encuestas, leyendo, y todo, le dan 20, 15, todo lejos, mal. Timbre, 2 de la mañana, ¿quién puede ser? Esteban. Valenti. Como las granillas, sí, acá haciendo el yo también, viste, le puedo acompañar. Vamos a hacer la última jugada. Nos queda un mes, estamos en me tomé 3 whisky y vine a tu casa. Agarrate. ¿Qué hacemos? Porque aparte de sacate la ropa y nos vamos ya a correr por la Rambla en Mola a las 2 de la mañana, de acá hasta la Collera Sarandí. Vamos a ver, ¿qué decís? No, pero estás loco, ¿qué estás diciendo? ¿Te pasaste? Dale, ya, yo te acompaño. Vamos en bola los dos, en calzoncillo, así, con este frío que hace a las 2 de la mañana, las olas que están pegando heladas. Dale ya. ¿Cómo? Y sí, te agarras algo, fulmine, con esto te... El factor lástima de si esa cosa. Sí, la última jugada. Hacer algo, generar una noticia de algo, pues ya no hay más que hacer. Seguís hablando a la derecha, no te da bola a nadie. Porque igual cambiaron la estrategia, no sé si la estrategia, ahora están usando todos los... Están pegándolo más que nunca al gobierno este del Frente Amplio, ¿viste la nueva, la de cambia, todo cambia? Sí. Con datos específicos. Sí. Pero bueno, está. ¿Qué mujer está, Selva Andreoli, que es la pareja de Valenti, sí. Tiene una nota en Bla, una historia increíble de Selva, que yo la conozco, aparte es tremenda gente, Selva. Yo no sabía, después, bueno, fue exiliada muchos años, estudió química, iba para Angola... Y cuando estaba yendo para Angola, al final no pudo entrar a Angola o algo así, terminó. Bueno, tenés que leer la nota, yo te voy a hacer un resumen. Desde muy jovencita aparte, o sea, es una mujer joven todavía, tiene una historia de mucho... Desde muchos años, vuelta, vivió en varios países, ahora es de publicista. ¿Qué pasa? No te caen gracia. No puedo decir nada. No digas cosas que después te puedes arrepentir. Qué morbosa. Yo quiero mandarle, ¿saben qué? No, ¿sabes que dije algo que no está bien? No, está bien, hay que ver las cosas siempre. Yo me parece. Lo que a mí me parece. Sí, Peñarol dio las gracias. ¿A qué? ¿Han visto? Dio las gracias a su hinchada por todo el apoyo recibido. ¿Cómo le dio? Oficialmente, dio las gracias. Yo creo que debía darle las gracias también a los clubes, que pudiendo golearlo, dejando perder por 1 o 2 goles, pero dio las gracias. Es otra noticia que tenía acá anotada, y no tengo mucho, hay algunas cosas más, pero me parece que por ahí estaríamos... Sí. Estaríamos un poco sobrevolando las noticias del día. Yo quiero mandarle un saludo a la gente del piso 8 del Banco Santander, que me dijeron que hay varios que escuchan y que incluso escuchan en forma... Bueno, no sé si esto lo puedo decir también, porque capaz que es contraproducente a ellos, ¿verdad? De que escuchan segunda pelota. Bien. Me lo dijeron ayer ahí en una recorrida bancaria. Sí, ¿sabés en dónde van? En bancos también los escuchan, en el Itaú. En 2 o 3, ¿cómo se llama? Seccionales, seccionales no, son de la comisaría. De la policía, exacto. No, seccionales no. Este... Departamentos, áreas. No, pisos. No, lo, pará, déjame explicarte, los locales. Sectores. No, son de... Sucursales. Pero me apabullaron tanto con cosas que... Parecía el día de lo comí. En dos o tres... Sucursales. En dos o tres sucursales también no se escucha. Y quiero mandar un abrazo, que lo pasa que no me acuerdo ni el nombre ni nada, pero es el repartidor de milanesas de pollo. No, no, no, no. Eso es. La división del trabajo ha llegado a límites insospechados. No, es repartidor de una pollería, pero yo siempre compro milanesa de pollo. Claro. Que a su vez trabaja en un kiosco, creo que en Malvin, que hoy fue, estuvo por casa. Un saludo, un abrazo para él que nos escucha. Ajá. Siempre, y el compañero del kiosco no cree que, no, que nos escucha. Creo que era el Leonardo, creo que era, no me acuerdo. Qué maravilla. Bueno, hay mucha gente para salvar en materia de escuchas, ¿no? Sí. Pero quería repasar brevemente lo que viví ayer, ¿verdad? Acompañando al Tibaldo en el partido de Pelé. Ah, estuviste con Pelé, con Tibaldo y Pelé. Estuve y no estuve con Pelé. Fue una cosa extrañísima. Claro, porque Pelé tenía que dar conferencia de prensa a las 5:45, estaban convocados los periodistas, ¿no? Que había un grupo importante de periodistas. Una organización salvaje, ¿no? Porque ya cortaron el cierto de cuadra. Mucho manejo. Es todo un andamiaje organizativo que hay mucha gente laburando. Claro, seguridad, claro. Intendencia, policías, tránsito. Qué lombo, claro. Se nota que esto, que estamos cerca del cambio de gobierno, por lo pronto de las elecciones, porque ya no hay tanta manifestación en el centro protestado del Ministerio de Economía por esto. Ahora Pelé corta el trato. Uh-huh. Mira, ¿qué pasó? ¿Quién claro. está protestando? Vos habrás dicho, las maestras esta vez, los policías, no, Pele. Que iba a la conferencia de prensa y llamó sobre el tiempo y dijo, no, a esa hora no, se atrasa todo. ¿Por qué, Pele? ¿Qué pasó? No, quiero ver el segundo tiempo de la Champions. Para, Pele. ¿Qué te pasa, Pele? Perfecto, Pele. Está bien, si vos sos Pele, si vos sos Pele. ¿Quién te cree que sos Pele? Sos el dueño del circo. Hace 36 años le estaba esperando decirle esto a alguien. Vos sos Pele. Vos sos Pele. Vos sí que sos Pele. Vos sí que sos Pele. Y estaban todos los periodistas indignados porque decían, vos por este moreno, nosotros nos estamos perdiendo la final de la Champions. Cagados de frío y parados en Julio Herrera. Varios, aparte, claro, hasta el Toto estaba allí. Para que el Toto se pierda en final de la Champions, tiene que haber sido importante la convocatoria de la conferencia de prensa. Claro, de claro, tenía que estar Pelea. Bueno, después, oye, claro, hace la conferencia de prensa, ¿no? Y el Toto que decía, mi amigo Pelé para acá, mi amigo Pelé para allá, siempre es amigo de todo. Claro, lógico, aparte con las jerarquías del banco. Sí, el otro día estaba escuchándolo al Toto ya está entrando. Es una cosa tipo China Zorrilla, ¿viste? Que si vos te dan las anécdotas y los amigos del tío, no te dan los días de vida del tipo. Para bueno, pará, ¿vos sabés la que nos contó? ¿Vos sabés la que nos contó? ¿Vos sabés la que nos contó Julio Toyos acá? Bueno, Toyos nos dijo que él le había presentado a Maradona a Fidel Castro, o sea, que él fue el intermediario, ¿te acordás? No, genial. Que él estaba en una reunión con uruguayo, pareció Maradona, y dijo, sí, me presentás a Fidel. Claro, entonces, o sea, me imagino a Julio Toyos. El conocimiento de Fidel y Maradona es gracias a Julio Toyos. Además, la prueba toda lógica, Julio Toyos le había dicho, ustedes tal vez no se conozcan. Claro, pero mira, este señor hizo una revolución en 1959, viste, no sé qué. Segundo dictador de una isla en el Caribe. Este señor, campeón mundial de fútbol. Yo no sé si esa nota está guardada, pero te juro que... porque Maradona capaz que en ese momento no era muy politizado y Fidel capaz que en la isla no veía los mundiales, tenía que trabajar. Sí. Capaz que lo presentó realmente. Y este evento, bueno, claro, Pelé tenía 10 minutos para entrar por una manga y 10 minutos para... Perdóname, no te conté la del Toto que escuché, me acordé la de Toyos que era... Ah, yo superó. Pero esto puede ser cierto, en realidad tipo es un tipo que está vinculado de fuera hace mucho tiempo, ¿no? Pero que es larga la historia. Que es la Bianchi, que a través de Bianchi dijo, ¿querés hablar con Basile? Pará que yo te llevo hasta el hotel, pará que te consigo el teléfono de Basile. Parecía que Bianchi era un ferviente admirador de Silveira, que bueno, que ahí por eso sabe que son íntimos amigos Basile y Bianchi, que son muy amigos de él, que se conocen desde la década de 60, cuando Racing vino a jugar en la ciudad. Bueno, el partido entonces, 10 minutos, eran dos tiempos de 5 empleados del banco, jugando entre sí. ¿No? Empleados jugando con Pelé, imagínate la manija, ¿no? Varios se han llevado campeones, ¿no? Para no jugar de mocasines, de hacerse crema. Varios que juegan en la liga, o sea, locos que la movían el primer tiempo. Pelé miraba el primer tiempo de 5. Claro, dos tiempos de 5. El primer tiempo de 5, Pelé le regalaba unos pepos Puma autografiados al que hiciera la mejor jugada del partido. Relataba el Tibaldo en eso, ¿no? Ya para mí era extraño porque acostumbrado a la bestialidad, claro, decir, ojo la pincelada contra el banderín en córner y que estuviera Pelé escuchando. Y otra jerarquía desde el banco diciendo, bueno, esto creo que es complicado. Pero termina el primer tiempo, arranca el segundo tiempo, con Pelé en las tribunas. Y claro, la uruguayés es imposible de controlar en un 100%. Un detalle se filtró en la organización. ¿Cómo me dije eso? Y pasó algo bien uruguayo. Y el Santander es bien uruguayo, al fin de cuentas. Se ganó un cusco callejero, un perro montesco que se metió a jugar al fútbol. Y corría la pelota y la movía y jugaba en la cancha. Pero para la idea que había de que fuera un partido de fútbol en la calle, está bien que aparezca un perro. Lógico, claro. Claro, obviamente nadie sabía qué carajo hacer con el perro, ¿no? Le ponemos a dar un churro al perro, a ver si con el hambre lo lograban sacar. Bueno, el tío hizo una morada ahí que este fin de semana podía alternar en Peñarol porque tenía un gran despliegue físico el perro, sobre todo, ¿no? Y claro, peleé en la tribuna y diría, esto es increíble, ¿no? Después lograron sacar al cusco. Bueno, ahí hay una ah, porque el partido se detuvo mientras el perro estaba en la cancha. No, el perro jugó todo el tiempo. Claro, después sí, ahí creo que lo lograron retirar. En buenos términos. Yo en un momento denuncié que Greenpeace iba a hacer algo porque y en un momento se iba a comer un boleo en la trucha el perro. Jugando, iba a agarrar la clásica, mordió la pelota, uno pega la pelota y se lleva el cráneo del rope. Sí. Ahí después le dieron el premio a este visitante ilustre, una réplica del Estadio Centenario. Pero desgraciadamente para mí, no era para mis intereses, pero yo nunca estuve a menos de 30 metros de Pelé. O sea, no le di la mano, ni dialogué, ni nada. Pero creo que cobraba por cada cosa, ¿no? Si le das la mano, por autógrafo, el tipo tiene una tarea. Sí, tenía, bueno, 10 minutos. ¿Solo 10 minutos? Sí. Igual después, al respecto del tiempo, él lo primero lo rompió cuando corrió todo por la final de la Champions, ¿no? Claro. Tenía varios eventos, pero estuvo muy ameno, muy divertido, ¿no? Una linda experiencia. Y hubo mucha gente ahí del Santander y de la organización del evento también que me hicieron el tic-tic-tic. Sí, el señalarse con el índice de la oreja, como si no, yo también los escucho. Justamente, mirá, la gente del Banco República dice, che, muchachos, no se olviden del Banco República, acá también los escuchamos. Papá. Vamos. Y no se rompe, si hay un montón que ya empezaron a mandar de sucursales y lugares que nos están escuchando, después más adelante si podemos lo vamos a leer. Bueno, hoy tenemos análisis de canción. Exacto. Hoy tenemos opinión fija, ahora ni bien terminemos la pausa que viene a continuación. Y hay un mensaje por acá que dice que una vez escuchó al Toto decir que estaba enojado con Ronaldo porque en un mundial pasó por al lado de él y no lo saludó. Qué mal. Claro. Bueno, esto cuenta un oyente, ¿no? Tengo una anécdota que está real. Porque yo, mi trabajo era para recibir una tesis del Toto. Y estoy en un programa del Toto, en la Sport, que fui a verlo el programa. Claro, es una cosa genial que tiene el Toto, ¿no? Se empieza a hablar del Chelsea, porque jugaba Chelsea Manchester en esa época. Y dice, no, Go Hüven, gran persona. Gran persona, usted. Gran persona, ¿por qué? Y la explicación de por qué era buena persona era que, porque una vez invitado por Philip a Seúl, fue una conferencia, y el que hablaba era Gugelin. Y yo digo, no, yo no puedo llevar a Canal 4 una nota de la conferencia de prensa, yo lo voy a buscar. Con el camarógrafo, le digo, Gus, ¿lo puedo molestar con la nota? Sígame. En el estacionamiento, esto al aire, no en la foto. Al aire, Bueno, en el entrenamiento dice, bueno, tal, le doy 2 minutos, hágame la nota, y me dio la entrevista en exclusiva. Gran persona. Si no le daba la nota, era un culo rojo, amargo todo. Claro. Le volvió la nota, pero no, gran tipo. Qué ficha. Bueno, muy bien. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué opinas del nuevo código para los hinchas de fútbol? Código de ética para el fútbol, sí, totalmente de acuerdo, porque la verdad que van todos así nomás, de todos mal vestidos. Tiene que empezar a haber un código que regule cómo la gente vaya al estadio. No pueden dejar entrar a cualquiera, sin remera, cantando cualquier cosa. ¿Vos también querés alasear? Claro te da el minuto Sarasa, el minuto más bajo del mercado para que hables a cualquier compañía pagando menos. Además, tenés 6 números para zarasear gratis de por vida y 2.400 SMS de regalo. ¿Querés zarasear? Vení a Claro. Hola, ¿qué tal? ¿Me podés mandar una mozzarella con aceitunas? Bueno, ¿salen 2 con aceitunas? No, te pedí una sola. Pero maestro, ahora por el teletransporte le corre el 2x1. ¿No ves que hay cartelito? El futuro va a ser bueno. República AFA. Informate sobre la mejor jubilación por el 0800-2888.

Imagínate, venís una noche a Séptimo Cielo y además de la alegría de siempre, te podés llevar 10 alegrías extras. Visitando Séptimo Cielo, además de pasar una hora en el mejor hotel de alto placer, podés ser nuestro cliente número 100.000 y llevarte 10 invitaciones gratis. ¿Qué estás esperando? Vení a Robinson 3372, esquina Larrañaga, Excentenario, teléfono 211-6122 o visita nuestra web septimocielo.com.uy. Hoy jueves. El segundo. ¿Cómo te quedarías por un tema de disciplina? En una isla con 3-4 locas. Locas. Estoy observando ahora que estás cayendo un poco, igual. Estás cayendo. Sí, claro. Claro. Pablo, si no está armando. Fabricando. Armando. Gonzalo y Yeravide. Porque me puse. Yeravide. Me puse la violeta. A mí no me pasa de relacionarse y decir, che, mira, si se mueve así bailando, ¿cómo es lo que debe ser en la cama? No es de buen amigo recomendarle a alguien que le pegue a la mujer, ¿no? Pero. No sé si es cierto. Podemos dar a conocer la aparición de dos casos de gripe H1N1 en el Uruguay. Titular este día jueves. Hoy cambió todo, ¿no? Porque nos enteramos que realmente había llegado finalmente con estos tardíos primeros fríos a nuestro país. La confirmación de dos casos de gripe A en nuestro país provocó un incremento en las ventas de tapabocas. Sobre todo lo que tiene que ver con el alcohol en gel y distribuirlo en escuelas rurales y urbanas. ¿Puede darse el caso entonces que efectivamente esta persona haya eventualmente contagiado? ¿La persona con cual estuvo, digamos, en cercanía en el caso con el puede transmitir la enfermedad? ¿Puede transmitir la enfermedad? Sería recomendable, le pregunto esto, doctor. En general lo que se puede decir es, bueno, mantener la calma, alerta, tener cuidado de higiene personal. ¿Sería recomendable, le pregunto esto, doctor? Está acá, el señor presidente, con mucha tranquilidad. Bien, está bien. Ningún tipo de desesperación ni psicosis. Se los debe aislar de la sociedad y es terminal. Que no solamente de gripe porcina vive el hombre. Noticias. Hablemos, por cierto, de lo que nos importa a los uruguayos. La doble jornada de Libertadores para los equipos compatriotas, Defensor y Nacional. Son buenas noticias que llegan desde la concentración del estadio Luis Francini, porque había expectativa por la recuperación de Diego de Souza. Y a la cancha entonces Diego de Souza. Y va a ser titular ante Estudiantes. Juega por la Copa. El pitch enfrenta a Defensor Sporting de Montevideo en el partido de ida por los cuartos de final de la Libertadores. Estará en el Estadio Centenario. Más que hacer un comentario sobre el partido Nacional Palmeiras, le tengo que decir que los psicólogos tienen que aprovechar este gran momento de sus jugadores. Y se fue prácticamente seguido por la prensa brasileña. Al Tarco Fernández lo quiere llevar Boca Juniors. Lo quiere Universidad de Chile. Noticias. Transmisión especial de los premios a la música uruguaya. Graffiti. Hoy en la noche de los graffiti aquí en Uruguay. En directo con el escenario del Cine Plaza. Graffiti. De los hermanos del jardín. Hablando de cosas que prometí, todas las cosas que prometí. Tienen esa forma de sonreír, tan difícil de describir, tan difícil de describir. Y las ventanas están moviéndose. Y los fantasmas están reuniéndose. Tal vez están buscando un voluntario como yo. Como yo. Yo me tendría que esforzar. Y agradecer su hospitalidad. Hay tantas cosas que arreglar. Y un día de estos voy a empezar. Un día de estos voy a empezar. Pero hoy no puede ser. Estoy clavado en la pared. Y el día está pasando. a cualquier velocidad. Mira lo que pasa. Porque me echaron. Segunda pelota. Otra gran mentira. Un abrazo para las nenas de Oca, multioferta, a Ebu. Perdón, me emocionaba. Un saludo para Ebu, la gente de Ebu nos escucha también. Sí, claro, ¿a qué nos mandaron? Un abrazo gigante. Ebu. Fui a la guardería de Ebu, fui al club de Ebu. Se me creen a Ebu. Así y mucha gente dice, bueno, yo no soy bancario, pero también nos escucha a todos. Sí, la gente del Banco de Sangre que también dice que nos escucha. Sí, van otros bancos, ¿verdad? Que unos pocos creíbles. Queridos amigos, se vienen las eliminatorias, se viene Uruguay-Brasil en el estadio y se viene el partido de siguiente. Uruguay-Venezuela en Venezuela. Ya hoy leí en el diario que César Farías, el técnico, tiene dos elecciones. Una fantasma para jugar en La Paz el fin de semana y después los pesados para jugar con Uruguay local, más descansados. Ah, mira. Una cosa llamativa. Ahí haríamos el rol de fantasma nosotros, selección fantasma nosotros. ¿Sabes? Sí, cuando nos toque ir a La Paz Ya fuimos, empatamos, casi ganamos. Sí, claro, es cierto que tuvimos todo para ganar al final. Sí. Empatamos de atrás, aparte. Y no se rompa el de un mal gol en la hora, loco. 2 a 2, no fue 2 a 2. 2 a 0 íbamos perdiendo y creo que empatamos 2 a 2. Heroico. Casi que ganamos 3 a 2 y ahí sí, ¿sabes lo que? Sí. Bueno, con Mento Plus pueden ir a ver a Uruguay en Venezuela por las eliminatorias en pocos días, no queda nada. En cualquier paquete que tengan de Mento Plus, hay un código de barras. Y lo que tienen que hacer con ese código es agarrar su celular, escribir el mensaje al 1001, ese es el mensaje del cuerpo, el mensaje de texto, y después, en donde hay que escribir, escriban plus, los últimos tres números del código de barra y la hora que aparece impresa en el código de barra, sin códigos, sin espacio y sin guiones. Bueno, el sorteo, y el que gane va a viajar con tres amigos o con tres personas que quiera ir. También se puede participar entrando a mentoplus.com.uy. Aquellos que compren sabores de Mentoplus, sour y sin azúcar, tienen que mandar solamente la palabra plus y los tres últimos números del código barra al 1001 también. ¿Qué te parece? Tres pesitos al mensaje de texto y aparte el mejor sabor con Mentoplus. ¿Está bien que los hinchas de Peñarol vayan a hinchar por Estudiantes hoy al centenario en lugar de hinchar por el equipo uruguayo? Dice este mensaje. Perfecto, tengo otros y ya. Hoy venía de la, perdón, hoy venía de la Facultad de Arquitectura en el 181, rumbo a Paso Molino, en determinado lugar el ómnibus para y unos chiquilines entre 8 y 12 años de abajo y a una distancia importante tiran una con una onda, una pedrada que rompe, impacta y rompe el vidrio. Yo me bajé del ómnibus, vi un policía y le dije, son aquellos. ¿Estuve bien en denunciarlos o soy un alcahuete? Dice. Porque dice, le genero antecedentes y son muy chiquitines. Claro. ¿Qué debo hacer? Sí, Jorge. Si se enfrentan 100 abejas contra 100 avispas, ¿cuál especie gana? Opa. En un parrillero, ¿el agujero de la chimenea debe ir encima del quemador o a la mitad del parrillero? ¿Podemos seguir creyendo en la astróloga de Buenas y Santas que dijo que ganaba el clásico Peñarol? ¿Beatles o Rolling Stone? ¿Qué canales le pondrías a un cable que solo pueda tener 10 canales incluyendo los abiertos? Que es una preciosa pregunta. ¿Era mejor ser adolescente en los 90s o en los 2000? Y la última pregunta es, bueno, es una aberrante, ¿no? ¿Le corres la tanga para el costado o se la sacás? ¿Y le subís la pollera o se la quitas? Hola, ¿quién habla? Hola. Sí. A todos, hola. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien. Bien. Escuchame, lo estoy mirando ATM. Hay un reclame, una cerveza de botella verde. La Heineken, exacto. Donde las mujeres entran a un vestidor y gritan como loca porque está precioso el vestidor y sienten los gritos de los maridos. Y el marido de la dueña casa tiene un vestidor pero lleno de cerveza. Está espectacular el reclame. Y la cerveza está muy buena, sí. Buenísimo. Entonces yo quería preguntarle a ustedes, ¿cuáles son los mejores reclames para ustedes? Los mejores avisos. Ahí está, los mejores avisos. Hay muy buenos y hay muy malos, ¿no? Sí, claro. Hay alguno que da gusto verlo. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Bueno, bien. Gracias. ¿Hay algún oficio que represente al hombre y a la mujer uruguaya? Preguntan. Otra propuesta es, ¿manejan mejor los hombres o las mujeres? Dice. ¿Los hombres o las mujeres? Claro. ¿Aló? Bien. ¿Quién habla allí? Gastón habla, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo estás? Bien, todo en orden. Un poco asustado por toda la sarta de comentarios estúpidos que se mandó Quique Wolf ayer en la final. Quique Wolf, el comentarista de fútbol. Sí, por suerte no va a estar en Fox el año que viene el tema, ya no va a estar más en ESPN, capaz que lo exportan, pero sería una pena. Por ejemplo, ¿uno que recuerde? Tevez entró para cambiar el partido. O sea, cada argentino que entraba a la cancha era para cambiar el partido. Claro, sí, era una bestia. Claro, en realidad esa es la función de cualquier cambio, ¿no? Sí. Hay muchos, claro. No, pero él, después que terminó el partido. O sea, el partido ya había terminado, ya había ganado Barcelona, ¿no? Y él dijo así, no, el jugador que entró para intentar cambiar el partido, ¿no? Para... Está, mi amor. Sí. No, muchas gracias. Un montón. Pavadas, como que mirá, la pelota se ríe cuando la miran. Yo qué sé. Esa relación fetichista y paranormal que tiene con la pelota. Que tiene con la pelota. Siempre está agarrando, sí, siempre está con una pelota en el propio estudio. Sí, ¿no? Fuiste a Roma, papá, ya está, fuiste a Roma. No estás mirando desde la tribuna, no seas malo. Y le pagan todavía. ¿No? Sí. No, el loco estaba haciendo el comentario, ¿no? Palomino, que estaba con él, El que está al lado de él le estaba haciendo el comentario, todo, no sé qué, y le dice, y vos, Quique, no sé qué, yo me voy a quedar aplaudiendo acá porque estoy en la tribuna, me voy a poner a aplaudir, y dice, y voy a seguir aplaudiendo, así que seguí vos. Está loco, si no querés trabajar, querés decir pavada toda la tarde, decíla, todo bien. ¿Te calentaste mismo? No, me calenté con ese muchacho. Pero tengo otra queja, otra duda que me aqueja mejor, dicho. La interjección vos, ¿cómo se escribe? Así que eso lo hablamos hace un par de semanas, ¿eh? ¿Sí? Sí, si era con B corta o B corta. ¿Eh? Yo estoy casi seguro que es con B corta porque es una una deformación del vos. Sí, pero sabés que en realidad dicen otros que es con B larga porque es la abreviatura del boludo. No, el boludo más argentino, ¿no? Es muy anterior el vos el boludo. A ver, me voy a dar el lujo de discutir un segundo, si se puede. Sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Sabés que yo lo veo más como una muletilla, que no viene, o sea, que no tiene una... Pero algún origen debe tener, ¿no? Sí, pero ahí está discutido el origen, porque se habla de botija también, del chevó. se ha discutido el tema. Ah, de botija, foro, en foro de lengua está discutido el tema. Qué tema, porque, porque vos decís... Si es con Belarga, lo escribí muchas veces y lo escribí toda la vida mal. Habría yo, lo escribí amerita, amerita alguna consulta a alguien que sepa de letras, ¿eh? Yo lo escribí un montón de veces con Belarga y lo he visto escrito con Belarga también un montón de veces en un montón de lados. Yo lo he visto en publicidades con Belarga y lo recuerdo, no recuerdo en cuál, pero lo recuerdo porque me pareció que estaba mal escrito. Oh, aparte suena vos, vos no decís vos. Si decís vos, sos Letitia Arenberg. Sí. Muy bien. Un abrazo. Gracias. ¿Qué más llega, Jorge? Vamos a tratar de llamar a alguna, a alguien, una profesora que nos acompañó. Vamos a tratar de encontrar a alguien que nos aclare el tema. ¿Tuviste algo con una chica o chico que fue solo una noche y no más? Un día un amigo te presenta a su novia y esa chica se le dice a tu amigo que tuviste y es la mina o el pibe con el que tuviste, ¿no? Uh-huh. Que tuviste algo con su actual pareja, perdón, me fui de partido, que quedó, ¿qué haces? ¿Le decís o no? Es decir, vos tuviste una noche con una mina, bien, tuviste sexo y después viene un amigo y te dice, mirá, te presento a la chica de mi vida. ¿Qué ajá haces? ¿Le decís también como, mirá que yo estuve con ella una noche, claro, o no, no le decís? ¿Entendés? Perfecto. Vamos, ¿la guardás para vos o no? Las dos últimas telefónicas. ¿Quién anda ahí? Si Washington es un nombre de hombre típico uruguayo, ¿cuál sería el nombre típico de la mujer? Ah, linda, ¿no? Tenemos aquí en el niñelo. Hola. ¿Quién habla ahí? Damián. ¿Cómo andás, Damián? ¿Todo bien? Bien, bien. Yo no he propuesto, solo desaclaro que el vos va con B larga. Yo estudiaba comunicación en la ORT, el profesor René Souto de redacción oral y escrita nos especificó que no venía de ninguna palabra y se escribe con B larga. Ah, eso, es una... Porque la duda era si venía del vos, que tendría que ir con B corta, pero él nos dijo que no era, no tenía nada que ver. Muy bien. Ok, muy bien. Muchas gracias. Por favor, te tomo. Bueno, y la última telefónica por hoy, y ya después vamos a ir a opinar después de un mensaje de texto o algo. ¿Aló? Hola. ¿Quién habla? Jorge, acá de Sayago. Jorge, ¿qué haces? ¿Todo bien? Bien, bien. Una duda que tengo hace tiempo. Sí. ¿Quién es más hincha de su propio cuadro? ¿Ese que se denomina hincha de o el otro que se denomina anti de? Ah. El otro cuadro. Bien. ¿Vos en tu caso, por ejemplo, qué sos? Hincha de. Hincha de. Bien. ¿Quién? De Peñarol. De Peñarol. Muy bien. Gracias, ¿eh? Gracias. Dale, por favor, saludos, chao, chao. Bueno, muchachos, ¿les parece si arrancamos o sí, no? Sí. Vamos. En un bar, el comensal y el asador están por degollarse. El tema es cómo se pone la brasa. En una ferretería, dueño y cliente se abofetean por ponerse de acuerdo sobre qué taco pilla usar. En un hogar, padre e hija discuten sobre el largo de la falda de la pebeta. Todos zanjan la discusión con la idea mágica. Lo resuelve Opinión Fija. Muy bien, temas, hay de todo un poco. Tenemos una propuesta televisiva, una futbolística, una de uruguayes y una filosófica. Muy bien, bien matizadito. A ver. Esa risa, ¿eh? El tema futbolístico. A ver. Es de actualidad aparte. De estricta actualidad. ¿Está mal que los hinchas de Peñarol concurran hoy al estadio para apoyar a Estudiantes de La Plata? Claro, no está mal que concurran hoy al estadio. Lo que para mí sí está mal es que vayan a hinchar por un cuadro de otro país. No tiene sentido. No tiene sentido más cuando juega contra un cuadro que no es nacional. Porque sí, sería hasta entendible que fueran a... o que hincharan. Porque esto creo que antes, antiguamente no era así, pero todos los que de nuestra generación sabemos que cuando juega Peñarol contra un cuadro afuera, los de Nacional quieren que pierda Peñarol, sí, o la inmensa mayoría, y al revés. Pero que vayan a hinchar, pero a hinchar, aparte... Bueno, no solo está mal, sino que es patético. Papá. Realmente, porque además, a mí me consta que hay una cierta suerte de afinidad, de flirteo entre las hinchadas de Estudiantes y Peñarol. Hubo en otros momentos. Pero yo creo que es lo que pasa, que la situación que se da actualmente, es como entrar a un baile al cual no fuiste invitado, es más, del cual te echaron, al cual no puedes entrar, para, para bailar con... para hacer de cuenta que está... O sea, lo que quiero decir es, muchachos, tengan un poquito de orgullo y no hagan eso, por favor. No echen por nadie, pero no vas a ser un lugar del cual estás irradiado hace años a hacer esto. Esto me parece patético, realmente. Sí, sí, no, me parece que quieren ocupar un rol protagónico en un partido en el que no les corresponde. Claro, claro. Yo no sé si tendrá avisos hasta de antipatriotismo para algunas personas. Me parece un poco desmedido, ¿no? Pero aparte yo creo que es complicado por el hecho que va a venir mucha gente de Argentina, ¿no? Que son hinchas, o sea, jodidas, ¿no? Que mueven un cúmulo de gente importante, que son muchas pesadas mismo. Y que en el nivel actual, que está todo muy sensible, se va a jugar la línea muy delgada. Me preocupa, ¿no?, la violencia, Pablo. La familia. Creo que termine la carrera de la familia Violeta, que es la única que queda que puede ir al fútbol, la familia Defensor. Que las otras familias ya no pueden ir más al fútbol. ¿Qué es la Defensor? Y hoy puede ser la... No, pero te voy a decir otra cosa. Incluso a través de Defensor, hay mucha familia que va al fútbol. Como pasa con la selección, en estos partidos de Copa Libertadores, mucha gente que no es de Defensor aprovecha para ir. Es un lindo partido para ir con los gurises hoy. Es un lindo partido para ir. Defensor juega bien, octava final Libertadores, color, está el centenario de noche. Y aunque no sea Defensor, aprovecha para pasear. Sí, sí, sí, sí. Pero a mí me parece que no corresponde hinchar por un cuadro argentino. Por argentino, contra un uruguayo. Y ojo, y un cuadro argentino es particular, especial, estudiante, ¿no? Sí, cualquiera sea cuadro argentino. Sí, y además, insisto, me parece patético, ¿verdad? La gente de Peñarol, esta gente que supuestamente va a hacer eso, no es toda la gente de Peñarol, no es un grupo. Debería por lo menos hacer un examen de conciencia y decir, no, la verdad que no puedo, mejor me quedo en mi casa que no paso vergüenza. Sí. Ojo, yo digo, dije lo del cuadro porque yo estudiante y tengo un poco de asco por ser un símbolo antifútbol, ¿no? Del juego inmundo, el sucio, de todas las cosas del cuadro chico, ¿no? Pero eran todas las cosas que hacían los equipos uruguayos también, Nacional también, ¿eh? Bueno, sí, pero no lo hacían, pero no es nada. Ah, tal, pero no, hacían pero tal con los ojos, pero mirá que dicen que Montero Castillo no era ningún bebé de pecho, te partían a Ubin y a todos esos, te partían el medio. Sí, pero eso era el tal, pero esto era peor, esto era peor. El sumo de ningún. No sé. Bueno, ¿qué canales le pondrías a tu cable que pueda tener hasta 10 canales, incluyendo los abiertos? Es decir, tenés 10 canales. 4 ya están tomados por los canales uruguayos, ¿no? 4, 5, 10 y 12. Te quedan 6 para elegir vos lo que quieras. Bueno, no, que podés elegir a los abiertos si querés. ¿Sí? Sí, sí, creo que es a 7. Vale. Yo pongo los 3 nacionales, incluso BTV ahí, ¿eh? No, metés a 5. 4. 4, 10, 12. Vienen, vienen, vienen levantando el 5. Vienen levantando, pero para dejar empezar. Después tengo los de fútbol, ¿no? Sí. Pondría las comedias, los canales de comedias estadounidenses, Sony, Warner y eso, que son canales que yo miro bastante. Ahí tenemos 6. Sí. Y pues poneme Fox y Tonazo y Competencia. 8. Y tienen ustedes alguna, si me ocurre alguno, dejar pensar. Alguna canal internacional siempre veo. Sí, TN. Sí, TN. TN, sería el noveno. Y Crónica por el Teatro de Darío Vitori. Siempre hay algo. Tus canales, que se nos va. No, más o menos eso. Más o menos lo mismo. No varía. Fútbol y noticias. Yo los tengo, ¿eh? A ver, los 4 uruguayos, o sea, los 3 de aire y BTV, Fox Sports, ESPN y ESPN Master, dice TN y Crónica. Muy bien. Así que atención, la gente. Las comedias americanas. Atención, la gente digital. Estos son los canales que dentro de poco, con la cosa digital esta, nos van a cobrar, ¿eh? Bueno, un paréntesis. Nos van a sacar y después nos van a. Mi zapping, que cuando veo televisión, es 4, 10 y 2. Salteo al 25. Del 25 al 37 y vuelvo para atrás. Salteo las películas y las series. Algún canal de películas debería haber. Bueno, muy bien. Tema 3. Si se enfrentan 100 abejas contra 100 avispas, ¿cuál especie gana? La avispa es tremenda. La avispa es más fuerte que la abeja. Sí, pero es menos ágil. Es más bobona, es cierto. La avispa es mucho más bobona. Hay que darse, esperar que la anote. Porque tiene la del aguijón, es mucho más pesado, creo que será por eso. Me gusta cuando hablas así sin ninguna certeza, ¿no? Se pica y te liquida, ¿eh? La avispa, yo creo que en este caso es difícil que gane, porque creo que tanto la abeja seguro, pero cuando pica, mueren. Entonces sería un empate en todo caso. Claro, sí, ¿la avispa no es más pequeña o no es más? La avispa es más pequeña. No, la abeja pica y muere. O sea que está. Perdón, la abeja no es más pequeña que la avispa, sí. Es más pequeña. La avispa es la que es más bobona, incluso hace mucho más ruido. O sea que la abeja está condenada, tipo Uruguay, al empate. Vive para el empate. Sí. No puede triunfar. Tiene. Pica y muere, ¿no? Y en todo caso, pero lo que pasa es que tiene una concepción del grupo muy importante, las abejas. Sí, sí. Yo me quedo con la abeja. Ellos no ganan, pero gana su equipo. Ellas pueden morir, como tantas frases, ¿no? Gana la abeja por la industria del bien de los demás. Por el bien de los demás. Gana la abeja por la industria, por la industria de la miel. La solidaridad uruguaya. ¿Cómo? La industria de la miel vuelca la balanza a favor de la abeja. No, gana la abeja tranquilamente porque es mucho más hábil que la avispa. Es más ágil. Yo no sé cómo es el funcionamiento interno de las avispas tampoco. Si tienen la organización que tienen las abejas, sí, esa sí, cosa. Existe una madre, la reina. ¿Eh? Siempre anda medio. De gremio, sindicato. Siempre anda, siempre anda medio suelta la avispa, ¿no? No se la ven varias avispas juntas. Son bravas. Sí, están medio regaladas. No son tantas, no son tan famosas. Por algo la abeja tiene esa fama de equipo, sí, ¿no? Sí. Cuatro y último. Realmente ya ganaron y no se enteraron. Sí, cuarto. Partiendo de la base que Washington... Capaz que las avispas que hoy día vemos son las que están refugiándose de la guerra que perdieron alguna vez con las abejas. Sí. Partiendo de la base que Washington es el nombre del uruguayo tradicional, ¿cuál es el nombre tradicional de la mujer uruguaya? Yo discutiría si es Washington el nombre típico, pero... Sí. Me gusta mucho Milton también. José. José. José es más que Washington, parece, ¿no? En Uruguay. José Gervasio Ortiz, ya José Gervasio, José Vallegardoni. Sí, José. Antes es un nombre que... José Nasacho, ¿no? José Nasacho, ¿no? José, claro, el mariscal. José, ya te nombré, José. Y Mujica, hasta ahora, ¿eh? Y José Mujica, claro. Estamos yo creo que más que Washington, el clásico del hombre... Pero vamos a lo de la mujer, ¿no? José. La mujer... Susana, no sé. Samantha, dice. Sí. ¿Con H o sin H? Mujer. Después hay muchos nombres ahora. Ana puede ser, por ejemplo. Ana. Que hay muchas Ana y hubo muchas Ana. Pero es un nombre que no se desgasta, que tiene mucha... Sí, está, pero... Hay nombres que banca mucho, ¿no? Claro, José también. Sí, José. No sé, yo a mí me... Olga. O sea, medio... Mirta puede ser. En otra época, Delia. Blanca. Si empieza esto. Blanca puede ser, Hay varias blancas. Blanca. La María, Simón. María. Ah, María Socas. María Socas y con todos los tiempos. María José. Es José y María. ¿Cómo era el recambio de base? ¿Cuánto Juan ahí a José? ¿Verdad? Recame. ¿Cuánto Juan ahí a José con el riego? Va. ¿Juan y José o no? Juan y José no me acuerdo. Me acuerdo. José era seguro, o sea, quizás. Sí. Y eso la publicidad habrán estudiado, cuál es más común, hermano. Sí, yo que sé. ¿Viste que dice? Que les Doña María le dice la verdad. Ella. No hablan de la Doña película, María. Este programa va apuntado a Doña María. Doña María. O sea, ella, tenemos una autoridad. Que María, José. Nos va a evacuar una duda que teníamos hoy. ¿La tenemos ya? Sí. Si el vos. Hola. ¡Vos! ¡Cacho! ¿Va con B larga o B corta? Bien. Es toda la inventiva, ¿verdad? ¿Estás línea? Sí. ¿Hola? ¿Hola? Sí, Jorge. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Está con nosotros en línea Jorge Arbeleche, gran escritor, y entre otras cosas, no tengo tu extenso currículum a mano, Jorge, pero estás trabajando desde hace bastante tiempo, además en la Biblioteca Nacional, después de haber pasado por la Academia de Letras, secundaria. No, en secundaria. La Academia estoy, en la Academia. Se dice en la Academia, bien. Y estoy en la Biblioteca, sí, hace ya 3 años. Perfecto. Jorge, mira, te cuento por qué te llamamos. Un oyente, nuestro espacio Opinión Fija, nos consultaba acerca de cómo se escribe el vos, el popular vos. Como yo te dijera, che, vos, Jorge, ¿cómo se escribe esto, no? Con B corta. Porque bien. Viene del vosotros, del vos, del español antiguo, y se ha ido deformando y es el vos. Perfecto. No lo entiendo así. ¿Sabe que tenemos? Nosotros tenemos varias versiones acá, porque, por ejemplo, un estudiante de la ORT, creo que dijo, de la Católica, nos decía que el profesor le había dicho que es una palabra única, que no viene de nada y que va con B larga. Y otros que defienden la posición de la B larga también dicen que es porque viene de botija y no de voz. Yo lo entiendo por el lado de vosotros. De vosotros, bueno, perfecto. Bien. Sí, que cada uno. Cada maestrito con su librito, ¿no? Perfecto, sí. Claro. Lo que sí nos parecía bastante lógico y bastante probable es que no podía ser que no viniera de la nada, que algún origen tiene eso. Yo pienso por ahí, pero no soy un... En todo caso, como Jorge Arbelá, que lo escribe con B corta. Yo lo escribo con B corta. Bueno, bien, eso es lo que queríamos saber. Jorge, ya que te llamamos y te molestamos, una cosita más.

década de Beatles, Back the USSR, desde el disco blanco, cuando pasó. Clásico, bien, era. Negro, muy creo bien. Creo que lo eligió el Piñe, ¿no negro o lo elegiste vos? No, lo. El Piñe le preguntó a Germán y Germán le sugirió este tema, está muy bien. Ah, está bien, mira que está bien. Está como loca bailando en Mica. ¿Sí? Está enloquecida, sí. ¿Me gustan los Beatles? La veo enloquecida. ¿Te gustan los Beatles? Sí, porque mi abuela dolió, me hacía acostar con los Beatles. Muy bien, entonces lindo recuerdo infancia. ¿Cómo? Me ponía a leer y yo me dormía como un sapo. Ah, pero que tiene muy bien. Bueno, los Beatles nunca fallan, qué maravilla, qué grandes. Son inmortales. Hablando de inmortalidades, hoy no tiene nada que ver, pero son los premios graffiti. Vas a pasar la inmortalidad como una... Exactamente. No, pero ¿y cómo vienen a matar? Me van a matar, ¿no? Porque... No. Yo creo que no. A partir de las 20 horas es la transmisión acá del océano. A partir de las 20 horas, muy bien. Vamos a dirigir con Lula, vamos a estar desde el Cine Plaza. A las 21 horas empieza la... 21 y 30 más o menos empieza la ceremonia. Vamos a enganchar en directo en el escenario. Vamos a estar contando un poquito los pormenores, haciendo notar a la gente que anda por ahí, que siempre va a tomarse una en el arranque, en la previa, en los primeros grafitis. También está la gente que pudo ganarse entradas en la radio. Y va a haber varios espectáculos. Una sorpresa al final, va a estar Tabaré Cardoso, va a estar Closet con Vieja Historia. Va a estar Diego Capusotto, comentaste el otro día. Capusotto, ¿no? Va a estar entregando dos premios. Ajá, entregando dos premios. Sí, vino a hacer, no sé en realidad qué vino, pero anda en la vuelta y justo va a estar entregando dos premios en Premio Grafiti. ¿También va a estar el Tibaldo o no al final? Sí, ¿no? Va a estar. Va a estar. Es que no sé, yo que soy manager estoy en falta porque no sé qué premio, no me acuerdo qué premio va a entregar, es importante. Bueno, está bien, pues así nos lo quemamos. El Tibaldo, escúchame, estuvo ayer con Peleo, hoy se pone la red. Voy a sacar de punta. Y bueno, a partir de las 20 horas entonces lo pueden vivir a través de Océano y también de la página web oceanofm.com. Muy bien, arriba muy bien, fantástico. Mañana estamos con los ganadores, ¿no? Muy bien. Bueno, bien, no sé qué tenemos, si hay algún mail por ¿querés ahí? ¿Querés mantener alimentar el ida y vuelta, sí, querido? Sí, algún mail que haya llegado. Mueve mucho, estos minutos. ¿Vos sabés que un oyente, Andrés, nos mandó... Yo voy a escribir vos con B corta, de una más, lo hacía antes... Sí. Esta confirmación de esta evidencia que Jorge Arbeleche me deja tranquilo en el sentido que no tengo que ahora, viste, abrir todos mis archivos de Word y poder reemplazar y todo eso. Sí, pasa que este es un mail que le mandaron a los de la Real Academia Española, que dice, en todos los dialectos del sur de España, andaluz, extremeño, murciano y canario, y en gran parte de Hispanoamérica, está muy extendido el fenómeno de la aspiración de la S en posición final de sílabo de palabra, por pescado, por isla, por animales... Después dice, en muchas zonas de estas mismas áreas llega a perderse totalmente la pronunciación la S final de palabra, dando como resultado en algunos casos la mayor abertura de la vocal precedente. Por ejemplo, de algunos ejemplos, ¿no? Como indica Donny de Miranda en su estudio El Español de América Argentina Uruguay en Manual de Dialectología Hispánica del año 96, Montevideo comparte con muchas variedades americanas rasgos como el ceseo, así como la aspiración y elisión de la S. Así, la forma bo, que la escriben con B corta, será el resultado de la aspiración y posterior pérdida de la S final del tratamiento vos. Del vos, claro. Debe tener en cuenta que los hablantes cultos de estas regiones tienden a restituir el sonido S en posición final y que este fenómeno de pronunciación no debe trasladarse a la escritura. Recibo un cordial saludo del Departamento de Español al Día Real Academia Española. Si te llevo a decir vos antes, te podía decir, vos tenés razón, estimado Pablo. El vos como la, digamos, La segunda conjugación, ¿no? Seguro. Bueno, vos, vosotros en el caso del plural y quedaría entonces resumido en el vos. Creo que en realidad se ha popularizado con el tú y bueno, nosotros decimos vos. Hay otros que hablan de vos. Sí, Mario. Bueno, dice que para él es vos con B larga y nos manda su explicación. Lo que pasa es que suena mucho, porque la se ve que, no sé por qué, pero supongo intuitivamente suena porque hay mucho, y de ahí viene la duda, muchas veces andan juntas la B larga y la O para muchas cosas, pero evidentemente aparentemente sería una deformación del vos, es decir que se escribiría con B corto. Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Tenemos algún otro mail por ahí, Pablo? Sí, hay un mail que recién lo abrimos y fue una cosa monstruosa, un cretino que nos mandó un supuesto nuevo video de Wanda Nara. Ah, terrible. Ah, ah. Era una señora de como 70 años sin dientes practicándole sexo oral a un joven. Qué no, bien. Que se le sale la dentadura. Terrible. Y por mensaje. Igual, qué bicho que somos, ¿no? Nuevo video cuando nadie enseguida entramos. Las motos, ¿no? Bueno, un oyente si se puede llevar mate al estadio esta noche. Ah, no tengo ni idea. Yo creo que sí. No lo sé. Yo creo que sí. Ojo, ahora lo va a llevar y ¿alguna sí? Vez te sacaron algo de, al entrar al estadio? Más pila de Walkman. Pilas. Pilas. Pilas. No muchos Walkman. Walkman. No, bueno, bueno. Las pilas de un Walkman. Que, quería decir que ya vamos a estar con el análisis del tema. Ah, oh, perdóname. Sí. El cuarteto no va a ser exterminante para la ruta porque vos, cartero, la escriben con B larga. Por... Para un cachito poco. La escriben con B larga, yo creo que está mal escrito. Yo creo que está mal escrito, realmente. A mí me parece que de cualquiera de las versiones está. No, yo no creo que te puedan corregir como una falta de ortografía que lo pongas con una otra. ¿Vos decís que sí? No, evidentemente. Porque evidentemente no, hay varias teorías. Claro. Bueno, ahí tenemos el video de Guantanara. No, ya no. Quiero que lo vea. Quiero que lo vea. No. Es una cosa absolutamente enfermiza. Colega tiene una publicidad. Este tipo no se le escapa los dientes, ¿no? Esta señora se le escapa la dentadura. Bueno, yo estoy realmente ansioso. Yo vengo los jueves, me levanto y digo, hoy voy a tener la oportunidad de entrar en contacto con la zona más sensible de un hombre de la cultura nacional, el señor Jorge Piñeyrúa. Y ya vengo preparándome a deleitarme por el análisis, que siempre, que a mí me gusta la palabra análisis, que quiere decir separar por partes para estudiar mejor. Ah, bien. Era el latín. Nos remite a una cuestión racional, a un ejercicio intelectual. Pero a mí me gusta hacerlo de la mano de Jorge Piñeyrúa, porque sin dejar de lado lo racional y la lógica, nos lleva al análisis por el lado de los sentimientos, que es claro. Lo que me interesa. Sí, yo quiero decir una cosa antes que nada, que lo que estoy aprendiendo contigo, con Rafael Cotelo también, sí, porque me mete mucho dato histórico también, este año, creo que me va, más allá de lo que me va a gratificar como programa, como producto, como trabajo, a nivel espiritual e intelectual creo que me va... Voy a terminar un año repleto. Y eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Venir acá, solazarse y enriquecerse. Realmente. Después de todo, hacemos este programa para enriquecernos un poco más. Te voy a decir la verdad. Somos débiles también, ¿no? El tema del grupo que vamos a... El tema del grupo que vamos a escuchar es un grupo que a mí me cae muy en gracia, a pesar de no ser fanático y de no tener ningún disco de ellos y de conocer muy pocos temas. Porque me parece de esos grupos de rock uruguayo ya añejos, históricos, que lo hacen con mucho cariño, ¿no? Y que son fieles a lo que es una banda de rock uruguaya. Estoy hablando de los fieles a lo que significa ser el estilo de vida de una banda de rock, de un rockero uruguayo. Estoy hablando de los Terapeutas, ¿no? Uh-huh. Y yo conozco a dos de sus integrantes. Y son tipos como que uno dice, pucha, este tipo es un rockero uruguayo. Porque después cuando la explosión del rock hubo tipo que uno decía, este no puede ser rockero uruguayo. Sí. Uruguayo, que no es lo mismo que rockero inglés. El tipo que decía, a este le gustaría ser rockero, pero no uruguayo. Claro, por ejemplo. Este muchacho, ¿cómo le gustaría haber nacido en el... Sí, no, estos son tipos que andan por la vida y que en determinadas canciones, como en esta, creo yo, demuestran esa cosa, esa forma de vida que tiene, debe tener desde mi punto de vista un rockero uruguayo. Muy bien. ¿Escuchamos? Bueno, y seguimos aquí en Paulina Te Escucha. Hola, ¿quién está en línea? Buenas noches, soy Tilo. Sí, contanos, Tilo. Bueno, mire, yo siempre fui una hierba tranquila. Nunca me gustó más lío, pero confieso que estoy mal. Y ojo, no hablo solo por mí. Yo hago representación de Urucuyamente y Tronjil. ¿Por qué estás así? Lo que pasa es que la gente toma mate y no las nota. Pero se da media vuelta y dice, qué bueno estaba el mate. ¿Y las hierbas qué? ¿Somos de palo? No te pongas así, Tilo, ¿ves? Si me pongo... Es que Canarias Serena es una mezcla perfecta, con todo lo bueno de las hierbas y todo el sabor del mate. Canarias Serena, tranquilidad con verdadero sabor a hierba mate. la sapiencia y el conocimiento semiótico de este egresado de la Universidad de la Calle lo han convertido en un referente para desmenuzar los intríngulis más complicados de la historia musical. La verdadera historia detrás de la música se vislumbra en este análisis musical. ¿Creen que es especial? No puedo exponerme a analizar la canción así. Están equivocados, amigos. Para la música, tiene un sexto y hasta un séptimo sentido. Ciego como Stevie Wonder, sordo como Beethoven y rengo como Julio Iglesias, Jorge Carlos Piñeirúa siente la música como pocos. Y por eso la analiza. No lleve mate al estadio. La canción. ¿Así se llama la canción de? No, se puede llevar mate al estadio. Nos dicen que nos dice un oyente que escuchó el que decían en un noticiero. Muy bien. La canción es de Alberto Mandrake Wolf y los Terapeutas, de su disco D, que está nominado a los premios Graffiti de hoy. Y esta canción integra dicho álbum y se denomina De Ellos Dos. ¿Vamos a escucharla? Dale. Melodía, Jorge, ¿qué te dice? Me parece una melodía excelente, con una guitarra espectacular. Y fuerte, fuerte, melancolía, ¿no? Melancolía y... riendo a carcajadas. Ellos dos le ganaron al mundo. Mírenlo tomando vino en la mañana. Ellos dos del supermercado, chilena, brasilera. Perdón, porque se apagó la voz en un momento, decía un chileno y una brasilera. Sí, no, llegó a aparecer. Sí, llegó, ¿no? Sí. Un chileno y una brasilera, dice, ¿no? El chileno y la brasilera, un chileno y brasilera. Bueno, estamos hablando de alguien que está contando la historia de otros, ¿no? Evidentemente. Sí. No dicen nosotros dos, pero dicen ellos dos. Ellos. Es algo que está, o sea, quien cuenta la historia está por fuera de la historia. Claro. Es un observador. Es un observador de la historia, pero que aparte, de alguna manera, algo le llamó la atención, como para ponerse a observar. Que es un poco lo que hablábamos el otro día, creo, con Rafa Contero, contigo, no me acuerdo. De esa cosa que una vez va a un bar y se pone a mirar a pareja y dice, este tipo es divorciado, esta mina es... Claro, tal cosa. Sí. Y uno puede mirar así como pensando qué será la carrera, o cómo se llevarán, o cuál será su historia. O puede mirar a gente con admiración. Muchas veces, no sé si a usted le pasa detrás y dice, pucha, loco, la verdad es que este tipo debe ser mucho más feliz que yo, sí, porque está haciendo determinada cosa, por cierto, ejemplo. Es y no estoy hablando de porque tenga guita o cosa, ¿no? Es decir, por la actitud que uno lo ve andar por la vida, ¿no? Uno lo está viviendo, claro, lo está llevando, ¿no? Claro. Y yo creo que este observador, en este momento, cuando habla de ellos dos, habla con admiración. Claro. Como que él le gustaría estar en ese lugar. Sí, es un testigo ocular que le cae muy en gracia lo que le pasa a esa pareja. Claro, en un momento dice que le ganaron al mundo, porque creo que... ¿Qué idea es de testigo ocular? Sobre todo pensando en lo que son los lentes de Mandrake Wolf, es una cosa extraordinaria. Sí. Se queda loco con... Tremendo lento. Debería sacar. Él dice que le ganaron al mundo, o sea que en realidad él siente que el mundo a él lo venció, de alguna manera. O sea, no sé si es que el sistema lo pasó por arriba, que el mundo lo deprimió, pero que como que el loco ahora no tiene la capacidad de reírse a carcajadas en la puerta de un supermercado, como estos dos tipos. Como estos dos tipos. No sé, por ahí va lo mío, no sé si usted quiere agregar algo. Yo ahí tengo una visión. En la puerta del supermercado, dice, no sé. También porque... si le ganaron al mundo alguna vez, tal vez pudo haber probado las mieles de ganarle al mundo. Sí, claro, pero ya no. Yo ahí para tengo una visión de que, dice, tomando vino en la mañana... Yo lo imagino como el testigo ocular en esas jornadas que tiene que madrugar uno por una actividad, un mandado, lo que sea, y se encuentra con una pareja que evidentemente vienen embebidos de la noche previa. ¿Sabes que no sé si vienen embebidos de la noche previa en este caso? o están arrancando temprano, tranquilos, me parece. Bueno, no la veo como una seguidilla. Tomando vino en la y arrancó, este tipo pasó se compraron un vineta. Porque de alguna manera lo que dice Pablo es tal cual. Ellos dos tienen la libertad de tomar vino a la hora que quieren. Y él ya sí, no. Sí, sí, sí. Bueno, es un balneario, ¿no? Es un balneario. Esto tiene que ser un balneario. Es un balneario, y están en la puerta del supermercado tomando vino. Ojo, en un balneario con supermercado que no hay tantos tampoco. Que no hay tantos. Sí, ojo. Bueno, pero ¿sabes qué? No. Hay supermercado en todos los balnearios. Sí. Porque lo que tiene almacén se pone en súper. Sí, no, y por ejemplo en San Francisco. Lo de Chonita, y de repente es el almacén de toda la vida de Chonita, pero ahora se llama supermercado. En San Francisco, más precisamente en Punta Colorada, hay un supermercado que está abierto todo el año, que es Doña Cora. Y ese, uno puede mirar y decir, esto es un supermercado, es más que un almacén. No, sí, para sí, lo que sí, es el lugar del físico. Claro, incluso yo a veces le pregunto, ¿en invierno cómo es la movida acá? Y los tipos están en el balneario, arrancaron tempranito con esa... yo calculo que esto es primavera, no es temporada. Esto está fuera de temporada. No, no sé, porque mirá que de mañana, todo este tráfico de gente que dice que la gente pasa, viene y va y los ve, no hay tanta gente una mañana. No, pero no dice que hay mucha gente que pasa, ¿eh? Solo él. El otro, ellos dos en la puerta de su mercado, dice... Tomando vino en la mañana. No, junando los turistas que sin entender nada pasan y los miran. Ah, pero no llegamos a eso lo que pasa todavía, ¿eh? Está, igual, nos adelantamos, está bien. No, no nos llegamos, llegamos hasta ahora, el chileno y la brasilera. Ah, pero entonces yo tengo otra letra. Bueno, no sé. ¿Qué canción tenés ahí? Yo, acá. Ellos dos en la puerta del supermercado chileno y la brasilera. Hasta ahí llegamos. Ah, bueno, bueno. Pero adelanté leyendo la letra, perdón. Bueno, pero ¿cómo será? Una pregunta importante. Ellos, ya el testigo ocular se percata de que ellos son turistas, son hijos de algún embajador. Yo para esa, yo la veo por el lado de turistas que vinieron en una excursión y que están recorriendo, yo qué sé. No, no, no, no. Esta gente es gente que anda boyando por ahí, probablemente artesano o algo así, porque turistas que se sientan a tomar vino en la puerta. Y claro, no, en una excursión. No, porque vino, es vino en caja. Acá hay mucho morral, mucho. Pero si dice, si que es un chileno y otros brasileños. Hay poca gente mañana en un balneario, ¿no? Poca gente. Yo no sé por hay qué. Hay un tipo en camiseta que es el que te vende la ficha del pub, que está ahí como obviando. El que abre la verdulería que todavía no abrió, que anda en la vuelta con un perro. Pero hay poca gente mañana. Sí. Por ejemplo, no hay. De repente hay un servicio basura, ¿qué pasa? Pero no hay barrendero. ¿Pero es la ¿no? primera mañana, por ejemplo, o es la segunda mañana? Dividámoslo como el espectador, por ejemplo. No, tienes que ser la primera mañana. La primera mañana con Telo. Yo creo que es la segunda mañana porque los supermercados no abren tan temprano, ¿eh? En los balnearios. Estamos hablando de un 10 de la mañana, ¿está bien? Ahí va. 9 y media, 10. 10 menos 20, ponele, ¿no? Que ya está pegando el sol, ya. La gente que va más que nada a comprar manteca, pan y el diario, mucha gente pasa a levantar también, ¿no? Vos decís que no es temporada. Sí, estos locos vienen de la noche. ¿Vos decís que mejor de ayer? Sí, porque nadie se sienta en la puerta del supermercado si no está cansado. Tanto es un lugar muy muy ingrato. Para eso te vas a la playa, o caminas una cuadra, o volvés, o a tu carpa, o a tu casa, a tomarlo. Está bien lo que decís. Pero sentarse en esa baldosa que además no la terminaron bien, quedó el hormigón medio mal hecho, y la losa que le pusieron, que gastaron un dineral, pero quedó mal. Lo siento, lo lamento por la gente de este súper, pero no les quedó bien. Pero sabés que ellos lo que estaban buscando era el sol, ¿eh? Mirá que ellos lo que se sentaron en primer lugar a encontrar el sol. Yo sabés por qué discrepo, porque venían de la noche anterior. Porque el que viene de la noche anterior, difícilmente... La imagen de ganarle al mundo. No, pero claro, muestra una imagen destruida y no de que se lleva el mundo por delante. Sí, y difícilmente se queden a marcar volver en la puerta del supermercado. Tienes razón. Hay como una paranoia que lleva... No, no nos vamos a quedar acá, muchachos. Sí, vamos a anotarnos. Esto es un penal. Si estás ahí haciéndolo tranquilamente... Es como que arrancamos, vamos a tomar un vinito, se apartar. Gente que no tiene nada que hacer. No sé si el argumento te sirvió. Sí, me sirvió. Sí, pero ustedes no piensan que ellos son dos personas, por ejemplo, no sé si turistas o qué, uno chileno y otro ella brasileña. Sí. Esto está dicho. Está dicho, claro. Que yo quiero apuntar una cosa, que me cuesta entender lo del chileno. No ha sido de la brasileña, porque uno ve a un brasileño en un balneario y ciego decís, ese es brasileño. ¿Por qué? Porque brasileño es como que tiene la camiseta... Porque cómo se visten, cómo caminan, cómo hablan, y además vende. Son muy muy borrágicos, hablan todo el tiempo, sí. Y escucha el portugués, y sobre todo la mujer brasilera es muy identificada. Sí, los pantalones bien ajustados, ahí, cosa linda. No, yo sabés porque creo que porque los escuchó hablar, sabe que es chino brasileño. Sí. Y hay que decía mucho. Sí, huevón, ¿no? Se queda al aire. Él supone que es chileno, pero tampoco creo que lo haya confirmado. Yo creo que cuando estás en la puerta del súper, estás en un lugar. Por eso creo que estaba contándole de. Porque ella le hablaba de Hernanillo y él le hablaba de Aravena. Si había que. Él le contaba que nunca había visto un jugador que le pegara tan bien a los tiros libres como Aravena. Como Aravena, y la chica, imagínate. Ya no quería hablar de fútbol, menos de Aravena. Y pensar que con un limón como eso que sí. Están ahí afuera ahora, estos uruguayos, el chico Ramos le cagó la vida Aravena, la vuelta que da la vida, sí, porque era el mismo pueblo que Aravena, absolutamente. Entonces, bueno, están allí y yo iría en ese momento de solas y acá a las carcajadas. Segura, te voy a decir una cosa. Y el testigo que es el personaje que pone Mandrake Wolf, el autor de la canción, pero no sabemos si es Mandrake Wolf. Ajá. O es otra persona, en ese momento empieza a tomar merca como un descosido. Ya ahí de arranque. No, el testigo. Sí, loco dice. No, pero pará, ojo que la droga debe entrar siempre, pero no como merca, porque yo le iba a meter la droga como marihuana esta vez. Esta vez, bueno. Sí. Acá, si no la metemos así, no. No, porque en esta no la veo, porque salvo que vengan de la noche anterior. Pero... No, porque el que está medio amargado, medio. No, puede ser que está viendo eso. No, yo creo que estos muchachos se despertaron, se fumaron un porro y arrancaron a tomarse ese vinito, por eso estaban en las carcajadas. De mañana. Claro. Un paso así de mañana, un trago de vino, cosas, los tipos ya estaban espaciales ahora en la puerta del supermercado, con el solcito en la cara. Y esa es la imagen que al testigo ocular le transmitió, pucha, loco, si yo, a mí me encantaría estar en el lugar de ellos, y yo me estoy esperando el COPSA para irme para Montevideo. ¿Por qué es en el supermercado de Atlántida? Mirá cómo está. En Atlántida, está bien. Está esperando el COPSA para volver a Montevideo, terrible. Con el canicita que te ponen los fajos. Sí. Y cuando estás en Atlántida, no te puede, no es como que te fuiste del mundo, porque todavía hay unos fajos del diario El País ahí. Quizás, si vos, el diario El País te arruina las vacaciones. Cualquier diario te arruina vacaciones, pero El País en particular, pues es la uruguayés misma, que viene con todas las noticias de. Decís, no quiero saber nada de esta gente, de este mundo, de esta vida, y te lo encajan ahí al lado, ahí en el curso. Bueno, a ver cómo sigue. Sentado sobre cajones de fruta, hablando de su lenguaje misterio y jugando a los turistas que sin entender nada pasan y los miran. Por fuera del planeta, ellos no, adentro de la niebla, mírenlo, achicando en el balneario. Pero yo pondría qué cosas escapa, si no queda picando, ¿no? Droga, ¿no? Se confirma lo de la droga. ¿A qué escapa? Sí, claro, porque si no queda ahí. ¿A qué escapa? Familias, fronteras, responsabilidades, pobreza, visiones, un día en una carretera, se encuentran y saben. Queda picando ahora y saben, ¿no? Pero es un poco lo que hablábamos hoy, ¿no? Bueno, ellos bueno, están se confirma en la droga, sí, la marihuana espacial, dijiste vos, planeta, dice Mandrake. Sentados en cajones de fruta, ¿no? Sí, sentados en cajones de fruta. Y los turistas que pasan, ¿sabes que no es un supermercado disco ni devoto? No. Es un supermercado más de balneario. Fue almacén en algún momento y la tercera generación lo transformó en supermercado. Que la única diferencia es que es autoservice y hay una caja, dos cajitas, dos cajeros, ¿no? Sí, sí, supermercado Raúl 2. Raúl 2. El 1 ya no está, se fundió, pero quedó el 2. Raúl 2. Que en realidad siempre fue raro, porque el 2 siempre fue el original. Sí, nunca se supo, además, porque ahí hubo un lío familiar, no se sabía cuál era el Raúl mismo, ¿no? Sí. Pero bueno. Aparte, tiene ese porque la canción se llama De ellos dos, así que también rima con la canción. Bueno, su lenguaje, junando a los turistas, que sin entender nada pasan y los miran, claro. Es una imagen extraña. Para un turista, digo, lo menos, digo, ver a dos tipos brasileños, yo calculo con mucho bolso alrededor, ¿no? No, mochila de mochilero, sino bolso de morral, esos colores, con colores de verde, como de lana, muy hippie. Todo muy de hippie, de lana, sí, ella con un pañuelo en la cabeza. Además, ¿qué andan los hippies internacionales que andan con unos bolsos que vos decís? esto es un bolso demasiado grande para que el tipo sea de acá y demasiado chico para un tipo que se va del país. No, ¿no? Y anda recorriendo el mundo. Anda recorriendo el mundo. Él, dice, puta madre, este loco anda con dos calzoncillos. Él, claro, América, ¿sí? Él se llama Iván, es chileno, es estudiante de Iván por Iván Zamorano. Es estudiante de antropología y estaba muy interesado en ir a Atlántida a conocer la famosa El Águila. El Águila, la casa del Águila. Iván, ese justo esa mañana iba a salir a la excursión a conocer y a estudiar. Claro, se encontró con esta chica, la salida, ¿verdad? Que evidentemente... En la ruta, ¿no? Una chica despampanante, ¿no? Sí, brasileña, ¿verdad? Con aspecto vicioso. Imaginada. Que tenía cigarrillos graciosos por ofrecer. Claro. Que lo incentivó es a más, drogarse. Es más. La causa del encuentro fue que ella estaba fumando marihuana en la ruta y él pasó y dijo, sale una seca, sí, y ahí arrancó la conversación. Claro. Y él en forma de agradecimiento, pues estaban, en realidad ellos estaban yendo a Atlántida. Pero cuando vieron que había un paco de feeling, volvieron. Y me quedo a Raúl dos para devolver la gentileza. Yo te invito un minuto, te tomás un minuto, no estaba programado, ¿no? Claro. ¿Cómo es la vida de esta gente? No estaba programado. Claro. Y eso es un poco lo que también envidia el testigo ocular. Esa cuestión a salud se le podrían estar ahí. De que me vinieron ganas de irme a tomar un vino en el almacén y me fui a tomar un vino en el almacén. Seguro. La brasileña se llamaba, me gustó el nombre, Vera Lucia. Vera Lucia. Tenía una profesora de Vera Lucia. Ellos escapan, dice, de familias, fronteras. Bueno, no sé qué quiere decir con frontera. Responsabilidades, como más o menos todo el mundo se va de vacaciones. Pobreza, ahí ya aparece un problema, no sabemos cuál es. Si Vera Lucia andaba media jodida, cerca de la favela. Es que ella era Chuy. Y el Chuy con el tema de la caída del peso brasilero, la gente no compró más en el Chuy, pasaba a comprar al lado uruguayo y esas familias muchas cayeron en la ruina. La yo verdad, creo la que ruina. Es un poco lo que habla, lo que dice. Y prisiones. Lo que te dije. Yo lo que creo que... Este muchacho me parece que... Que estuvo acá, ¿sí? Por lo menos manifestaciones estudiantiles en Chile, medias pesadas. Sí. La protesta esta cuando hicieron el ómnibus ese trasandino, ¿no? Sí. Que fue un caos ahí, los líderes de la pelota ahí. Iván era un sí, por la facultad. Estaba en la facultad, lo organizaban ahí y salieron muy duro en contra del Transantiago, ¿no? El transporte chileno. Y ahora están ahí con un COPSA. Ojo, lo que fumarían de cannabis, ¿no? De pelear acá contra un COPSA. Fíjate que el testigo dice lo que fumarían de cannabis, que dice ellos dos, adentro de la niebla. La niebla, claro. Quemando los tronchos, que parecía. Vos decís que la niebla era propia del humo que generaba el faso, ¿no? ¿Sabes que la gente entraba a hablando del faso? Abanicándose porque era algo. Puede ser. Mirá, yo creí que era un día de niebla nomás, pero me gusta la poesía, ¿no? Entre la niebla, claro. Entre la niebla que generaba el propio cigarrillo de marihuana, ¿no? Sí. Él muy de la cabeza quedó, ¿eh? Ella no tanto, porque era más habitué, digamos, pero él quedó totalmente descojonado. Ya te digo, en un rato empieza a vomitar con el vino, el faso, el pibe ese no va a aguantar más. No llega el águila. No llega. Ya la vio el águila, se estaba yendo con parrocha ahora. Claro, dijo que iba a ver por primera vez para mentirle a ver a Lucia y... Claro. Capaz que ahí hincarle el diente, ¿no? O robarle un beso a una brasileña. Y capaz, yo creo que ellos tienen esta forma de viajar por el mundo como una forma de... Es una forma de vida, no es que estén de vacaciones, ¿eh? Por eso yo no sé de qué viven exactamente ellos. Sí, juntan en base, no sé. Bueno, muy bien. Bailando bajo la lluvia, ellos dos, los reyes de la cumbia. Quiero que todos hagamos palmas. Aclaramos que esto no, no es la canción de Mandrake, porque si no Mandrake se muere hoy, no va a haber un partido. Lo veo, te imagino, partado en la casa. Seguimos escuchando la canción de Mandrake. Mírenlos, gozando en el ritmo. Ellos dos. Bien fuerte la radio de la brasilera. Bueno, Dan, yo creo que ya pasó de ser esa mañana tranquila con un toquetón de vino y de marihuana a una especie de locura ya, ¿no? De atracción sexual. Sexual y de mucha pasión y mucho... Ya como un poquito pasaditos de alegrones, ya están como de entrando en, la etapa de desbunde ya, ¿no? Sí, sí, esa cuestión de esos momentos de gran libertad, donde no están las familias, claro. No están las responsabilidades, como decía la propia letra antes, y ya ves, viste, ya es una masija ahí en el Raúl II, la verdad que incluso este... Se pusieron a fregar arriba de los cajones de melón. Sí, no, incluso el dependiente le tuvo que decir a Fernandito, sin mucho de los problemas, un poco... Dicen que es autista, no, nunca se supo bien, pero Fernandito más o menos acomoda la leche, Hugo, y todo dijo, no salga, después acomodás, no lo dejó salir porque se salía. Sí, no era que se metieran con nadie, pero ellos ya, el tono de la voz ya era cada vez más alto, ya era desbundado. Y de verdad no se metían con nadie, pero en un balneario que todavía mantiene algunas cosas de pueblo, ¿no? Sí, la puerta esto estaba llamando demasiado la atención. Sí, ya el olor a marihuana, ya los tipos. Y había algo, había ella sobre todo tenía... Porque él era un estudiante, pero ella, ¿cuál era su pasado, el pasado de ella? El mar de frontera. ¿Era la que pasaba, traía marca de Brasil para Uruguay? No, no sé si marca, no. Pero... No, pero creo que había sido No, era ella, no tiene perfil de chango, no. Si no podía haber trabajado en la cocina, un espeto corrido en el Chuy. Que era de los pocos negocios que funcionaban aún. Yo creo que ella tenía algún contacto acá en Montevideo o algo y traía de Brasil para acá de Faso. Algún uruguayo, si no, se hubiera venido. Tenía algo con algún uruguayo acá. Algo tenía que venir a hacer acá, ¿no? Sí, algo vino a hacer y nada, y después resultó que nada. Y a mí lo que me sorprendió acá, porque el perfil de estos dos individuos, por lo menos de que nosotros pensamos, no es un perfil de bailar cumbia, ¿no? No, él estudiando y todo. Yo diría, es más... Diría que sobre todo él, Iván, rechazaría la cumbia. ¿Sabes que creo que incluso... ¿Sabes que creo que empezó? Pero acá es como... Es una cosa lúdica, todo puede ser. ¿Sabes que los agarró esa tormentita de verano, abajo del techito que topa las verduras, sentado en el cajón de las verduras? Sí. Y la cumbia que están bailando es la que está en la radio, X20 de Monte Carlo, ¿no? La ponen siempre. O en Galaxia, que la tienen ahí en Atlántida, que está para acompañar al que trabaja justamente ahí. Claro. Pero en la lluvia de alguna manera les impide salir porque están ahí... Y siguen chupando y le sigue pegando el faso. Entonces ya. Y ya empieza como a bobear con la cumbia. A bobear a chancleta. Y a bailar. Y ya ella se saca la chancleta y empieza a bailar bajo la lluvia, ¿verdad? Sí, sí. Y ya sigue llamando la atención a los turistas y a la gente del pueblo, ¿verdad? Sí, incluso hace el baile de la botella con una sandía que había ahí. Ah, bueno, ella se empezó a desubicar. Se empezó a desubicar. Un poquito se empezó a desubicar. Bueno, a ver cómo termina esto. Como si fuera una fiesta que nunca termina, aunque la ley nos persiga, nos tenga acorralados. Ellos ya son libres y le ganaron al mundo. Maravilla, a mí me quedó una duda de la estrofa de la vez pasada, Y ahí te dice, y desde entonces juntos, ¿no? Desde que se conocen la ruta, van al puesto ahí. Yo cuando decía ellos dos bailando bajo la lluvia, yo pensé que era una metáfora. Un poco rebuscada, ¿no? De que habían arrancado a caminar y habían pasado por un... Ya el mediodía, ¿no? Ingresado el mediodía. Que habían pasado caminando por esos restaurantes que ofrecen un espectáculo musical. Un cantor con un organito. Ajá. Y se había puesto a cantar I'm Singing in the Rain. Pero ¿qué les parece si convocamos al autor de la canción? Sí, ya lo hicimos una vez. Detalle, arriesgo lo siguiente. Dice, la ley los persigue. Bueno, claro, está la paranoia de la... Pues es un estado mental. Sí. Pero ahí pasa una cosa que el milico Atlántida, uno de los milicos que de Atlántida, cae en bicicleta a comprar la ley. Y ellos piensan que cayó por ellos. Claro, y mientras deja la bicicleta todo ahí, se corta un momento la cosa, pero ellos siguen bailando. El inspector Correa es... Correa. Correa. Recibimos a Mandrake, es una pelota. Mandrake, ¿cómo andás? Estoy cagando de risa. ¿Todo bien? No le pegamos una, ¿no? Vos sabés que en algunos lugares... Bueno, antes que nada, buenas tardes, gente. ¿Cómo andás, Mandrake? ¿Cómo estás, maestro? Me siento muy orgulloso que mis canciones las ya no es la primera vez, ¿eh? No, la de el Hollywood. No, y también me siento porque también yo sentí que usted le realizó una canción a este muchacho, ¿cómo se llama? Arjona. No, otro más grande, el otro que esté... Bueno, en esta onda, maestro... Analizamos mil, no me acuerdo. Mandrake. ¿Hace poco, Mandrake? No sé, pero no me acuerdo. ¿Hace poco analizamos una de Joaquín Sabina? No, el otro. ¿Cuál fue la otra? El Cornudo, ¿cómo se llama? La otra canción de él. del cornudo, ¿cuál? Ah, la de cornudo, la que tiene una versión medio plancha, ¿cómo es la? No, ¿cómo se llama este? ¿Y quién es? ¿Cómo se llama este? Perales. Yo con Perales para mí perfecto, yo. Y Perales un solo corazón. Qué grande. Bueno, mandá un espacio abierto a todas las expresiones artísticas. ¿Estuvimos muy mal? No, mirá, ¿es un caso real? Atlántida son 20 kilómetros más para el este, quizás. O sea, anduvieron rumbeando bastante bien el balneario. Esta es una historia real. Mirá, la historia es casi como ustedes están diciendo perfectamente. Imagínense en dos personas. Yo y algún amigo, y yo sentí un idioma raro a las 10 de la mañana. Íbamos a comprar la leche, como decían ustedes, hasta acá así. Sí. Y veo una pareja de dos personas, bueno. Y yo es el chileno y la brasilera. Y sentí el idioma extraño, y a partir de ahí inventé todo yo. Absolutamente. ¿Vos te imaginaste la historia de los tipos? Pues yo tengo miedo, porque ya, me parece que se enteraron de que yo hice la canción, y además yo paro ahí, además un lugar que se llama Biarritz. Es bacanudo, el chileno se llama Jano, ya te digo más. Pero yo no sé qué piensa él, si escuchó la canción o no, porque yo lo inventé todo y por el tipo lo metí en un brete que... Claro, capaz que nada que ver, ¿no? ¿Entendés? Pero bueno, pero yo sí me imaginé la cosa así como era. Claro, y bueno, te diré que hippies no son para nada. Erramos mal. Son gente que labura, viste, que vende cosas ahí, artesanías y hongos, viste, porque ya más... Pero hongos comestibles. Me dice que no son hippies, y después arregló enseguido, me lo describí de esta manera. Sí, y bueno, está, pero entonces es así. No son hippies, entonces, y un detalle. Sí. ¿Puede ser que vinieran de largo de la noche anterior o que era un detalle que quería? No, son gente que son, pienso yo, pero siempre lo veo siempre colocaditos de mañana, son bebedores profesionales, o sea que empiezan ya tempranito. ¿Y esto qué edad tienen ellos? Y tendrán unos 55. Veterano. Son rockers de... Mirá. Es decir, y estuvo muy buena la interpretación de Ezequiel 20 Monte Carlo pasando junio, porque era tal cual. Eso yo me imaginaba así, ¿viste? Claro, música que pasa en esos lugares es eso y... Claro. Y ahí le pusieron bien. Pero fíjate, para que una pareja, a esa hora de la mañana, con una cosa de una radio de ese tipo, y una música de ese tipo, se ponga a bailar... Es porque le ganaron al mundo. Sí, claro. Son cracks, loco, ¿entendés? Exactamente. O sea, son tipos que ya están más allá del bien y el mal. Qué lindo. Y no hay ningún tipo de código que... Que sienten la libertad de poder hacer lo que se les cante. ¿Entendés? Está siempre la policía amenazando, como dicen ustedes, ¿viste? El inspector Correa viendo lo que dice, puede ser el peor enemigo del mundo, pero ellos no le hacen ningún tipo de... asco a su forma de ser y de expresarse. ¿Te acordás, Mandrake, el nombre del supermercado de Biarritz? ¿Cómo no? Totón, era amigo mío. ¿Mira? ¿Cómo? Totón. Totón, genial. Es en verdad cuchilla alta eso ya. Totón, que es el ¿se llama el supermercado o el dueño? Las dos cosas. Claro, el de Totón. Claro. Qué jugador, ¿verdad? Así que cuando vayan a la de Totón, pregunten por el chileno y la brasilera. No, porque capaz que me mata. Entrable también. Me tengo que mandar vueltas y vueltas, ¿viste? Qué jugador. Vos, Mandrake, mucha suerte. Ves que tenés un montón de nominaciones en los graffiti, ¿eh? ¿Estás contento? Vamos a ver qué pasa. Sí, estoy con la verdad que la nominación está buenísimo. Si ganamos o no, después eso no se verá, pero... estoy muy contento, voy a divertirme. Nos contamos toda la música juntos, ¿viste? Va a ser lindo breveaje, así que... Va a estar bueno. Muy bien. Dale, Mandrake, un beso grande. Bueno, muchas gracias, muchachos, por hacer esto. Así que junto a Perales, loco, yo estoy ahí. Vos, Mandrake, Perales es un solo corazón. No, era buenísimo. La Perales, la que analizaste, era uno que hacía en un barco. Era buenísimo. Ya sé cuál era. La de que jodíamos que había dos coreanos que hacían un número musical en la ciudad vieja y no sé cuánto. Era como un antiguo capitán de barco, viste. Claro. Era la cosa, una pingüe, viste, la cosa. Era muy bien, estaba muy bien detallado. Gracias, Mandrake, un beso grande, ¿eh? Arriba, gente, nos vemos. Maestro, nos vemos. Qué valor, Mandrake. Bueno, continuamos con el espacio Tu Voz al Aire. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, soy un Gurucuyá. Buenas tardes, Gurucuyá. No, un Gurucuyá.

escuchamos un temón de R.E.M., All the Way to Reno. Gran canción, Jorge. Hoy tenemos los grafitis, hay fútbol, que ahora van a estar en las noticias, en las novedades. Y la gente que le gusta saber qué hay en Uruguay, que siempre pasan cosas, de eventos culturales, números, y bueno, también pasan a cómplices y demás. Esas cosas que uno puede agendarse a hacer. Ahora hay una página web que no solamente te dice cómo ser un buen patricidio y conocer los secretos de la cerveza Patricia, sino también te dice todos los piques sobre cine, música, teatro, los mejores boliches donde ir a tomarte una, o cómo convertirte en un experto cervecero. Para todo eso tenés a patricia.com.uy. Es la página, ¿no? La página que está estupenda, ¿eh? Por ejemplo, no sé, toca Emiliano y el Zurdo, 4, en la Zeta Rosa, perfecto, lo tenés ahí. Tenés, no sé, para el final de la Champions League. No, mirá la que te digo, mirá, tengo, voy a salir con una chica el jueves, tiene 26 años, ¿dónde la llevo? Voy a meterme en la página, a ver qué hay, no, que puede ver. A las 8 de la noche voy a juntar. Bueno, claro. A las 10 está el toque, está al lado. Capaz que vos venís más desayunado porque no estás acá. Sí, vamos a ir, ¿por qué no vamos a Tontón? Y Tontón decís, claro, no, pero Tontón cerró hace años. Estamos viendo la siesta. ¿Qué es Tontón? Te dice. Claro, vos sos un Tontón. Tó, te va a decir. Entren a patricia.com.uy y descubran todos esos piques formidables de la mejor sorpresa que es Patricia, ¿no es cierto? Muy bien, tiempo de noticias. Top 3 de noticias. Un joven de 28 años que ingresó hoy de mañana desde Buenos Aires en un ómnibus de línea internacional con síntomas síntomas gripales y todos los puntos, ¿verdad? Podría ser el tercer caso de gripe H1N1, para el placer de ley, en Uruguay. El hombre oriundo de Salto presentaba fiebre alta con síntomas gripales y fuertes dolores corporales, según informó al diario El País el director del hospital de Salto, Juan Pablo Cesio. Es decir, tendríamos un tercero. Y la lista crece día a día. Qué importante, ¿no? Hay varias dificultades y faltas de alineamiento en la frontera. En algunos pasos fronterizos con Brasil, las tareas de prevención e información se están desarrollando con dificultades o todavía no se llevan adelante, como en el caso de Cerro Largo y Artigas, según dicen algunas autoridades departamentales. Es complicado, ¿no? Porque esto, bueno, hay mucha frontera en Uruguay, hay no tanta información, ni folletos, ni forma de saberlo y demás. En materia futbolística, bueno, los dos partidos de hoy se llevan la atención. Defensor 19-30 en el Estadio Centenario, con entradas en venta en las boleterías del Estadio Inhabitab, ha confirmado a Diego de Sousa como titular, que lo probaron hoy, respondió físicamente, y por más que es un riesgo, porque si se puede lesionar más, llega un posible desgarro, y si es un desgarro ahí se perdería no solamente la revancha, sino las factibles finales del uruguayo, contra Estudiantes de La Plata, que tiene como a gran estrella a la Brujita Verón, que ayer declaró que ellos no eran Boca y que sí conocían y respetaban a Defensor Sporting, no como había hecho el cuadro de Riquelme la vez pasada, la ronda pasada, ¿no? Nacional va a jugar con ropa alternativa, con camiseta roja, pantalón y medias azules, en el Parque Antárchico a las 22 horas, con el equipo igual al del clásico, con un solo cambio, que es el del Hueso Romero por Pablo Caballero en el lateral. Y va a ser un lindo partido. Siempre jugar de visitante por un cuadro uruguayo es un trote, porque uno sabe si uno puede empatar, ganar o comerse cuatro, pero esperemos que a los dos cuadros uruguayos les vaya bien. También, bueno, la dirigencia de Peñarol mandó un comunicado ayer agradeciendo su parcialidad por el ejemplar comportamiento mostrado el día del clásico, y ya están concentrados para el partido del sábado contra Cerro, un partido vital y decisivo para entrar a la liguilla. La tercera y última noticia es de índole política. Esto que lo tomamos del diario El País. Dice, a 31 días de las elecciones internas y a poco más de 24 horas de que se levante la veda de publicidad en radio y televisión, Bordaberry Pedro presentó en internet 7 spots que rompen con los esquemas propagandísticos de tiempos electorales. Uno de ellos, que está ahí para que lo vean y ahora vamos a escuchar el audio, dice: el coloradito busca a los colorados. Vamos. Colorín colorado, esta historia está empezando. Sí, colorado, ¿dónde está? Vamos. Colorado, ponete las pilas, colorado. Vamos. Ah, pero bien. Estamos celebrando, colorado. Vamos. Colorado. Colorado. Coloradito. Mira, siempre habla un niño. ¿Qué tendrá? No entiendo, ¿qué pregunta? ¿Por el colorado de Omar Gutiérrez? Muy bueno, porque claro, es así, más o menos, es un niño pelirrojo. Un niño pelirrojo pecoso. Yo estoy asombrado con el, con el, con el, con el reggaetón de Pedro Bordá. Ah, no, no. Es más, no recibí la tentación y entré a estudio, estaban los compañeros de Justicia Grita al aire, y realmente grité lo que me salió del alma, que la verdad que Bordaberry eran los de Adam también. Esa reggaetón, esa cosa nunca vi. Increíble. Bueno, muy bien. Se viene Darwin. Ahora vamos a escuchar seguramente el audio. Después va a estar en Abre Palabra Diego Weisrup de Queso Magro y Telemental en la entrevista central. Vamos a votar los himnos de los premios Graffiti, pero la categoría Mejor Tema del Año. Que hay cinco canciones, entre ellas una del disco de Maná que escuchamos recién. Muy bien. Va a estar Fede con los Graffiti, soy. Gran transmisión. Gran transmisión a partir de las 20 horas aquí en Océano. Bueno, y gran también lo que está pasando por el Gamfet. Sí, y sale, sí. Ya paró un auto a decirle bueno, algo. Tiene todos los boletos, Con este día, Javier. Minifalda de Jean, qué lindo. ¿No es un travesti? Botas y campera de verde flores. Piña, ¿no se la vi ahí que te vino a buscar la radio? ¿La vio que yo? ¿No puedo tener razón yo? ¿Cómo estás? Bueno, señores, el piña está tamaño bajando de trapo. Ya está bajando la escalera de piña. Bueno, no sé. Tiene unas morras interesantes. Bueno, muy bien. Que sea lo que Dios quiera. Gracias, Eche. Lo mismo, querido, estimadísimo Fabregat. ¿Qué te puedo decir? No sé, si lo ves a Pelé hoy, saludalo de mi parte. Piñe está... ¿Seguís mirando ahí, Piñe? ¿Qué pasó ahí? Está contornado. ¿Qué pasó? No, sí. Para ese auto está... Sí, pero no. Me está matando. Bueno, hasta luego. Se viene entonces Darwin y después abre palabra. Hola. Nos vemos. Yo me reencuentro con ustedes. Querido equipo de Segunda Pelota, el próximo lunes. Sí, me gusta. Yo me reencuentro con ustedes. Nunca he dicho mal, El señor Gonzalo Camarota acaba de publicar un libro y acaba de obsequiármelo de... Jorge, cuando saque uno para colorearte, te lo mando vos primero. ¿Vos todavía te subiste al carro? No soy bueno para pegar, fue la mejor patada que di. No pude esperar la señal. Dice la ministra que no está contagiando este muchacho. Digo, por la gente que se dedica a la quitación en Uruguay, que se dispara mucho. No lo irradien, no lo irradien. No le pongan el pony. No lo dejen afuera ahí dándole la espalda a los caballos. No lo marquen. Sí, ¿sabés dónde van? En bancos, al menos se escuchan. En dos o tres, ¿cómo se llama? Secciones no, son de la policía. De la policía, exacto. No, secciones no. Departamentos, áreas. No, pisos. No, pará, déjame explicarte los locales. No, son de... Sucursales. Me abusaron tanto con cosas que... Parecía el diálogo con México. En dos o tres... Qué parada. Y quiero mandar un abrazo. Que lo pasa que no me acuerdo ni el nombre ni nada, pero es el repartidor de milanesas de pollo. La división del trabajo ha llegado a límites insospechados. Solo milanesa de pollo. No, es repartidor de la pollería, pero yo siempre compro milanesa de pollo. Pelea. Que iba a la conferencia de prensa y llamó sobre el tiempo y dijo: no, a esa hora no, se atrasa todo. ¿Por qué? Pelea, ¿qué pasó? ¿Qué no va a decir un tipo de la charla? Para, Pelea, ¿qué te pasa? Pelea. Está bien, si vos sos Pelea, ¿qué vas a hacer? ¿Quién te grita? Pelea. Hace 36 años le está esperando decirle esto a alguien. Vos sos Pelea. Vos sí que sos Pelea. Soy bueno para pegar. Termina el primer tiempo, arranca el segundo tiempo, con Pelé en las tribunas. Y claro, la uruguayes es imposible de controlar en un 100%. Un detalle se filtró en la organización. ¿Cómo me dices? Y pasó algo bien uruguayo. Y el Santander es bien uruguayo, a fin de cuentas. Se ganó un Cusco callejero, perro montesco, que se metió a jugar el fútbol. Y corría la pelota y la mordía y jugaba en la cancha. Pero para la idea que había de que fuera un partido de fútbol en la calle, está bien que aparezca un perro. Lógico, claro. Bueno, el tío hizo una morada ahí que este fin de semana podía el tamón de Peñarol porque tenía un gran despliegue físico el perro, sobre todo, ¿no?